En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un estudio de la Universidad de Harvard, que va por buen camino, tiene como objetivo desarrollar un fármaco para revertir el envejecimiento humano. Esto ya no es una broma, es algo serio. Ya no es una crema para quitar arrugas, ya no es un producto para reconvertir nuestro aspecto y hacernos parecer jóvenes. No, ya no es eso. Esto tiene una dimensión inmensa. Lo que se está buscando en este trabajo y que parece que se está consiguiendo es el revertir el proceso, pero no haciéndonos parecer más jóvenes, sino revertirlo, tratando células maduras y volverlas a su forma previa, rejuvenecerlas. Esto sí lo es, rejuvenecer, no aparentar ser más joven. Hasta ahora este tipo de procesos son utilizados con virus, pero era como matar, y eso ya no se hace, como matar moscas a cañonazos. Ahora lo que se está desarrollando es una serie de compuestos químicos que llegan a esas células, se va a intentar que lleguen a esas células y que desaten este proceso. La comunidad científica está tomando este avance con cautela, pero si se van a conocer los primeros resultados es por algo, es porque posiblemente sean positivos. Esos resultados nos pueden querer decir algo. Los nuevos conocimientos sobre biología han provocado que esto puede ser, en el futuro no tan lejano, realidad. Pero en la información que hemos leído se dice curar la vejez. Sí, consideran que los años son y tener vejez es una enfermedad. La ley de la vida dice que las personas mayores tienen más dañados sus órganos. Eso es evidente. Eso es lo que tiene la edad. Pero esto no quiere decir que la vejez sea otra cosa más que sabiduría y experiencia. Eso no es una enfermedad, es sabiduría y experiencia. Eso es una virtud que igual está mucho más cerca de la enfermedad en lo que tienen los jóvenes y algunos inmaduros que no saben nada sobre la vida. Eso es lo que le pasa a algunos, que no tienen eso, que no tienen sabiduría y experiencia. Eso es lo que tiene la edad. Lo que tiene la edad es que nos hacemos mayores, pero algunos que consideran es una enfermedad siguen siendo unos cenúteos y para ellos no habrá fármaco. Y esto es La Rosa de los Vientos. Comienza aquí, vamos a estar desde ahora mismo las 12:35 hasta las 4 de la madrugada. Estamos en horario de verano. Comenzamos a las 12:30 de la noche. Os recordamos nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales, almohadilla rosavientos, y la página web, con todos los contenidos, con los programas grabados, con cada una de las sesiones, cada una de las entrevistas, con absolutamente todo, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y atención, porque este fin de semana vamos a ir acabando ya temporada, el año 25 de La Rosa de los Vientos. Desde la semana que viene estaremos en tránsito, en ese puente, entre temporadas, entre una y otra. Lo mejor que vamos a escuchar, lo mejor de toda la temporada y contenidos nuevos que vamos a tener en este mes de agosto. Pero La Rosa de los Vientos seguirá fiel y firme a los horarios de verano y fiel y firme a todos los fines de semana aquí en Onda Cero, aquí en la sintonía de esta cadena de emisoras. En La Rosa de los Vientos estará todos los sábados y domingos a partir de las 12:30 de la madrugada. Y hoy vamos a tener a un invitado excepcional, a uno de los informáticos más importantes del mundo, a uno de los hackers más relevantes. Se encuentra en nuestro país, es español, es Chema Alonso, que visita esta noche, en unos minutos, y ya está con nosotros, La Rosa de los Vientos. Y por supuesto tendremos esta madrugada Fernando Rueda en materia reservada, que nos va a hablar de El Espía, entre otras muchas cosas, más importantes de todos los tiempos, su preferido Kim Philby, pero de una de las historias más apasionantes en las que él estuvo metido. Vamos a titularlo así y luego vamos a profundizar. Lo titulamos Los Cinco de Cambridge. Y vamos a tener también Sin Límites con Miguel Pedrero, que nos va a hablar de encuentros cercanos, y vamos a tener incluso la voz y la grabación de alguna persona que ha protagonizado estos hechos. Encuentros cercanos con seres elementales, con seres extraños de la naturaleza, y vamos a tener también encuentros con lo desconocido. Y vamos a hablar, y vamos a tener en esta sección, a la lingüista de pasapalabra, que nos va a hablar sobre la importancia del lenguaje o no que ha tenido y que está teniendo el lenguaje en relación, y las preguntas que nos efectuamos en relación a la consecución que se ha obtenido del primer mensaje que viene desde las estrellas, el primer mensaje que no es extraterrestre, que viene desde las estrellas pero no es extraterrestre, porque se emitió en nuestro planeta, se emitió en la Tierra, pero rebotó en Marte y ha vuelto a nuestro planeta. Es una de las historias que os vamos a contar esta noche. Y también vamos a tener la edad de la mentira. Hablamos sobre, y nos trasladamos en la historia más de 2000 años atrás, hablamos de historia, hablamos de Grecia, del origen allí, de la democracia. Y vamos a también hablar sobre el mundo del calor, cómo protegerse del calor, el calor y la ciencia en Big Bang, Mado, Comado Martínez. Y Albert Einstein, el protagonista en Si no me crees, compruébalo. Claro, claro, porque como bien comentabas al principio, estamos en la 25ª temporada, un programa hoy especial, que estamos casi en el último fin de semana de temporada, aunque sigamos haciendo nuestro rosa de verano. Y Albert Einstein fue el inspirador científico, gurú de esta sección de Si no me crees, compruébalo. Entonces digo, oye, que no le he dedicado ninguno de los espacios. Digo, pues tiene que ser. Pero claro, ¿desde qué perspectiva? Pues es que vamos a descubrir cómo gracias a Einstein, pues tenemos un montón de tecnología que usamos diariamente y que pues no la relacionamos con él. Y hoy vamos a descubrir cuál es. Así que yo creo que la gente lo va a tener como curiosidad y va a tener aquí pues incluso motivos de conversación. Pero haciendo un poco mención a lo que decías al principio del tema de la juventud, yo creo que nosotros somos candidatos perfectos para que empiecen a hacer lo de la experimentación, esto de las células. ¿Sabes por qué lo digo? Porque aquí en Onda Cero tienen mucha visión de futuro. Entonces, en los estudios, de vez en cuando nos meten un frío que nos mantiene congelados. Y entonces somos candidatos perfectos para hacer ese tipo de experimentación. Con lo cual, ya hemos atravesado aquí estamos. La primera frase y aquí estamos. Aquí estamos. No exageramos, aquí en los estudios de Onda Cero podemos estar a 16. No lo sé, yo me he cogido la chaqueta porque digo, oye, yo sé que lo de la piel tersa y tal, claro, así dicen, oye, no pasan los años por ti, ya, pero tela marinera, oye, también se sufre. Y atención, que nuestro invitado, lo vamos a escuchar en unos instantes, está, y lo vais a ver en fotografía en la página web, está con gorro de lana. Con gorro de lana, nuestro primer invitado, Chema Alonso. Eso es su seña de identidad. Sí. Bueno, esa es la normalidad con esta temperatura. Sí. Con esta temperatura aquí dentro, sale fuera. Pero es para. Porque él quiere tener las ideas que estén en su punto de maduración y por eso se pone el gorro. Silvia Casasola, en Si no me crees, compruébalo. El protagonista absoluto de esta noche es el inspirador de la sección, es Albert Einstein. Y os lo he dicho estas últimas semanas, y esta es la última semana, porque dentro de muy pocos días acaba esa promoción de esta primera novela, nueva novela, nuevo libro, el 21, pero primera novela, se titula Ojos en Verdes. Todavía se puede conseguir reservar en preventa, reservar firmada y reservar a un precio mucho más bajo. Es una oferta en desclasificado.com, ahí se encuentra toda la información. Esa novela que ha escrito un servidor, Ojos Verdes, se titula. Es un libro que personalmente me hace una enorme ilusión. Muchas gracias a todos por el apoyo que estáis dando a este trabajo que acabo de sacar a la luz. Y mucha gente con nosotros que ha participado en el programa de hoy. Silvia Casasola en la codirección, que ya la habéis escuchado. Javier Sevillano en producción, en redacción. Arne Alberdi, que también está con nosotros. Al frente de la parte técnica tenemos a dos personas haciendo un trabajo espectacular e interesantísimo con nosotros. Gabriela Sánchez y José Luis López. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa en La Rosa de los Vientos. Una rosa con muchísima gente. Una rosa de los vientos que comienza ahora mismo, que nos lleva hasta las 4 de la madrugada. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Siguiente invitado ya está aquí con nosotros, él es Chema Alonso, el hacker más famoso del país, pero se nos ha colado en el estudio otra persona, le llaman el maligno. Así es, ¿no? Bueno, sí, el maligno es mi nickname desde el principio, ¿no? Y me conocen así. Chema Alonso, efectivamente, Chema Alonso, apodado por, en algunas circunstancias, como el maligno. Digamos que viene a ser algo así como un mote que te pusieron en los congresos, en las citas, en las reuniones. Bueno, al final todos en internet tenemos un alias, ¿no? Un nickname. Y yo la verdad es que no tenía. Pero en una conferencia que tuvimos un debate y estábamos debatiendo, además de ahí viene, de toda la gracia de un momento en este país donde había como una batalla muy religiosa para mí, que era, para mí me parecía como demasiado filosófica en aquel momento, que yo era ingeniero, entre si el software libre era el camino que había que ir. Recordaréis que se hicieron distribuciones, sí, para Extremadura, para Guadalajara, no sé qué, y yo estaba en ese momento trabajando con Microsoft, ¿no? Y entonces, pues a veces había... ¿De Microsoft o de Apple? Y decidió el software libre. Correcto, el software libre. Entonces, a mí en uno de los debates que estábamos discutiendo sobre si hacía el software libre era más seguro per se que el software propietario, como ellos llamaban, y uno en un comentario puso que yo era como el maligno disfrazado de John Lennon, y me hizo mucha gracia y dije, bueno, pues me lo quedo. Así que me quedé con maligno, y de ahí viene el blog, un informático en el lado del mar. Yo pensaba que era porque te venía de cuando eras pequeñito. Digo, ¿alguna cosa, alguna travesura he hecho he para que le lleven niño, así? Yo he sido niño bueno siempre. Mi mamá me decía, siéntate ahí, cariño, y no te muevas, y yo me sentaba y vale, no me movía. Vale, vale. Eres el chef digital office, es decir, el responsable de la estrategia digital de Telefónica. Has llegado muy arriba, estaríamos horas y horas, tú lo sabes, yo te lo digo, horas y horas hablando de tu currículum. Ay, no. Porque es espectacular, ¿eh? Bueno, he hecho muchas cosas. Tienes que estar muy orgulloso de ti mismo, de lo que has hecho. Bueno, yo estoy feliz porque mi madre está orgullosa. Eso es lo que más feliz me hace. Pero bueno, al final tuve la suerte de empezar muy joven con la informática, con 12 años, enamorarme de ella a una edad muy temprana, y además que la informática estaba creciendo. En aquel entonces, cuando yo me apunté, el eslogan de la academia era la informática es el futuro. Y yo me lo creía y al final y fue así. Y acertaste, ¿no? Al final fue así. Hoy, en la Academia de Móstoles, porque tú eres de allí, presumes mucho de ser de Móstoles, de haber crecido y desarrollado y formarte en los primeros años en Móstoles. Correcto, sí, en la calle Barcelona de Móstoles, en el barrio de La Loma. Sí, sí. ¿Y cuál era tu garaje particular? Si Jobs tuvo su momento ahí, que siempre tiene la leyenda, ahí en Móstoles, ¿cuál era tu sitio particular? En casa, una casa muy pequeñita de 50 metros cuadrados, allí cuatro personas, cuatro o cinco gatos y un perrillo, no había sitio para el garaje. Sí que es verdad que yo estudiaba siempre en una cafetería, y cuando iba a la universidad, que yo estaba en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela Universitaria de Vallecas, la que está en Santa Eugenia, pues era una hora y tres cuartos cada de ida y una hora y tres cuartos de vuelta. Entonces no siempre tenía la posibilidad de ir porque yo trabajaba, así que me quedaba a estudiar en una cafetería, y luego me hacía mucha gracia porque que se llama La Flecha, la cafetería La Flecha, que cuando yo luego salía en la tele las primeras veces, los camareros de La Flecha decían, no es verdad, tú no has estudiado en la universidad, te has estudiado aquí. La universidad de la calle, que es la mejor. Claro. Y ahí quedaba con mi amigo de Móstoles de toda la vida, Rodol, que que llevo toda la vida con él y nos conocemos de los 13, 15 años y quedábamos, hablábamos, preparábamos las cosas que íbamos a hacer, etcétera. Ahí, has hecho mucha lucha durante mucho tiempo por esa palabra que lo hemos mencionado con una ocasión y ahora vamos a hablar sobre ese asunto, porque la palabra, la expresión hacker tiene una connotación como el apodo, maligna. El hacker es un personaje que te roba las claves, que entra en los ordenadores. No, eso es una creencia popular, pero eso no es la verdad y tú has luchado mucho por eso. Sí, bueno, para nosotros un hacker es como una cosa muy valiosa, ¿no? Alguien, cuando a alguien le dicen que es un hacker, es porque es capaz de llevar los límites de algo más allá de los que inicialmente se pensó, ¿no? Y en el caso de la tecnología, pues son esas personas que crean algo nuevo, que publican una nueva técnica, que crean cosas, ¿no? Con la tecnología. Sin embargo, la creencia popular y muchos de los de las notas que hay de prensa con los cibercriminales que utilizan técnicas que no han creado ellos, que además son muy sencillas, como los ataques de phishing, ¿no? De donde suplantan al banco para robarte una contraseña, etcétera, son gente que no tiene ningún interés en la tecnología y nosotros amamos la tecnología, sí, ¿no? Amamos el crear cosas nuevas con ella. Entonces, yo siempre he defendido, y como yo muchísima gente, la diferenciación entre un hacker y un cibercriminal, que el cibercriminal no está interesado nada en la tecnología. Nosotros sí, y los grandes hackers de nuestra historia, pues la mayoría de ellos son grandes académicos, ¿no? Precisamente el hacker que se puede considerar el más grande de la historia falleció hace muy poquito, en una persona conocida tuya, Kevin Nick, ha fallecido el hacker que podemos considerar uno de los más relevantes de todos los tiempos. Sí, Kevin Mitnick, que ha sido una noticia muy triste para todos y bueno, que era amigo personal y que yo lo quería muchísimo y que hemos dado conferencias juntos, hemos estado en muchos rincones del mundo, pues era el más famoso de la historia, tiene una historia personal, pues desde luego movida, pasó por la cárcel, ha tenido la suerte de conocer a todos los grandes creadores de tecnología de nuestra vida, etcétera, y para nosotros ha sido un referente total, ¿no? Y bueno, películas, libros, etcétera, y luchamos un poco por limpiar su imagen, porque hay algunos que le consideran un cibercriminal, etcétera, y él para nosotros era un hacker, ¿no? Él ha sido víctima también de ese estereotipo que existe. Sí, sí, tema, claro. Sí, sí. De hecho, muchas veces cuando yo entré a Telefónica me ponían ex-hacker, como sí, si fuera un ex-delincuente. Sí, digo, no, yo sigo siendo hacker. Pero porque a la gente le encanta poner etiquetas a todo. Sí, entonces, sí. Si tú te identifican con una etiqueta, te identifican ya como toda tu trayectoria. Y está muy bien que hagas pues ese homenaje a Mitnick, a Kevin, porque aparte de limpiar toda su imagen, das como un valor, ¿no?, a todo el trabajo que estáis haciendo. Y antes comentábamos, antes de empezar la entrevista, que si entre vosotros poníais retos, porque claro, lo siento, pero es que sois unos listillos. O sea, lo mejor en esta vida es tener uno de los hackers punteros. ¿Por qué? Porque en cuanto tienes cualquier duda o cualquier cosa, dices, oye, fulanito, entonces me imagino que estarás hasta aquí de que te manden mensajitos, de que te manden cosas para pedirte ayuda. Pero entre vosotros, que os conocéis y que además lo que os gusta es aprender cosas nuevas, ¿no? Pues a la hora de, oye, ¿has encontrado esto? ¿Has visto esto? Pues tendríais que tener ahí una afinidad, porque claro, dice, pues a lo mejor chocan. Pues no, en vuestro caso lo que hacíais era tener complicidad. Sí, claro. En el ejemplo de Kevin Mitnick y yo nos conocimos porque él en sus shows, en sus conferencias, utilizaba una herramienta que había creado yo, que es la Foca, y él la utilizaba, y desde ese momento nos compartíamos trucos, yo le contaba cosas, él me contaba cosas, y así íbamos haciendo una amistad a base de compartir el conocimiento. Y cuando alguien descubre algo, en nuestro caso lo que hacemos es publicarlo, lo publicamos, uh-huh, y hacemos retos. Hay en todas las conferencias de hackers aquí en España, en Madrid tenemos una fantástica que es la RootedCon, que es, vienen miles de personas y hay un capture the flag, un captura la bandera, donde se ponen retos para que otros hackers aprendan, ¿no? Tenemos esa dinámica de comunidad para aprender constante, ¿no? Ha cambiado el mundo mucho en poco tiempo como consecuencia del desarrollo de la informática, de este tipo de tecnología. Hace 40 años, no, o menos incluso de 40 años, comenzaban los Commodore 64, comenzaban los Spectrum, los ordenadores que ahora nos reiríamos de lo que son, pero entonces nos parecían absoluta magia. ¿Cómo viste tú esa época? Porque ha sido un crecimiento rapidísimo y exponencial. ¿En qué se parece un Commodore, un Spectrum, a lo que hubo 15 años después o 20? Bueno, Hace 40, más de 40 ya. Sí. Bueno, el tiempo pasa rápido. Sí, sí, sí. Bueno, o igual yo los toqué un poquito después también, Sí, sí, puede ser. Pero, bueno, al final la tecnología ha ido evolucionando, se ha multiplicado la potencia, se ha multiplicado la capacidad de cómputo, se ha conectado las redes de conexión. De la llegada de Internet fue una gran disrupción. Y a partir de que se conecta todo el mundo y tenemos gran capacidad de cómputo conectada en red, pues han aparecido tecnologías que han sido súper disruptivas, ¿no? La computación móvil, que hoy en día todos tenemos teléfonos móviles súper potentes, muchísimo más potente que todo lo que hubiéramos soñado en aquel entonces. Llegó el cloud computing, la computación en cloud, el entorno, el mundo del big data, las redes sociales, todos conectados, todo el mundo conectado constantemente a internet. Y ahora estamos con la inteligencia artificial, que es la nueva gran disrupción que está recordándonos todas esas películas que vivíamos de jóvenes, ¿no? Con Skynet, con Terminator, etcétera, porque se están haciendo realidad, ¿no? Claro, pero por ejemplo, yo te veo y digo, ¿y cómo no está desarrollando ahora mismo una potencia tremenda en el Silicon Valley? Que me imagino que también te habrán tentado para que fueras allí, para que crearas. Y en cambio, te has quedado aquí en España. Ahora bueno, estás trabajando en Movistar. En Telefónica, sí. En Telefónica. Al venir, al quedarte aquí, ¿qué es lo que te ha pesado? ¿Qué es lo que te ha hecho que enraizaras aquí? ¿Y qué posibilidades ves, que me imagino, no sé si son iguales o similares, a estar en Estados Unidos o en otro sitio, que te dieran un potencial para estar creando? Pues es una buena pregunta y es difícil de contestar porque uno nunca sabe qué hubiera sido su vida en otro sitio, ¿no? Especular es fácil. Puede ser que esta haya sido la mejor decisión de mi vida y que en cualquier otro sitio no hubiera sido tan feliz haciéndolo. Es verdad que he tenido oportunidades para irme a trabajar fuera de España. En Estados Unidos he tenido varias veces oportunidades. Y no sé, tampoco soy tan mayor, no sé si a lo mejor algún día acabaré estando en Estados Unidos, pero yo quiero mucho a este país, la forma de vida de aquí, tengo mi familia aquí, mi mamá, tal, y entonces yo creo que eso pesa mucho, y creo que el otro día estaba hablando de si a una persona le dices, ¿quieres 10 millones de euros? Te va a decir, sí, me hará feliz, vale, te doy 10 millones de euros, pero mañana no te vas a levantar, porque te vas a morir. Todo diría, no, yo no quiero los 10 millones de euros, ¿no? Al final, el tiempo es lo más valioso que tenemos todos, y el poder disfrutarlo con la gente que quieres y en el lugar que quieres, yo creo que es fundamental. Así que yo soy muy feliz de vivir en Madrid, adoro esta región, he tenido la suerte de poder viajar por todo el mundo y disfrutar Estados Unidos, Noruega, he dado conferencias en China, en Argentina, en Colombia, tengo amigos por todo el mundo, pero me gusta vivir aquí. Y no sé si te gusta o no la comparación que voy a hacer ahora, yo creo que no es así, pero mucha gente puede pensar, bueno, un hacker, alguien relacionado con el mundo técnico, científico, de la informática, que ha llegado muy lejos en el mundo de la empresa, ¿eres o te sientes parecido en cierto modo a Mark Zuckerberg, a Elon Musk? Porque alguno puede pensar, bueno, es el Elon Musk español. No, ni mucho menos. Elon Musk y Mark Zuckerberg son grandes emprendedores, han montado imperios, ¿no? Yo me iría a cenar contigo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, lo tengo claro. Bueno, yo he tenido suerte, a Elon Musk no lo he conocido, a Mark Zuckerberg sí lo he conocido, ¿sí? Y Mark Zuckerberg es espectacular, ¿eh? Como persona en corto, es una persona súper inteligente, es brillante, es súper ejecutivo, a mí me encantó, he tenido la suerte de conocer a muchos de los grandes CEOs de las empresas tecnológicas americanas, y Mark Zuckerberg es uno de los que más me ha impresionado, pero ya me gustaría a mí, yo no he montado las empresas que han montado ellos, que las han montado desde cero, ¿no? Es verdad que el mercado de capital en Estados Unidos es mejor, que el ecosistema de Silicon Valley es ayuda y potencia, pero son brillantes y han hecho, vamos, no, ya me gustaría a mí. Pero sí es cierto que tú estás ayudando a que una empresa como Telefónica, que está aquí en España, que lleva toda la vida, que de alguna forma siempre ha sido un poco puntera, y estás afianzando para que siga siéndolo, porque estáis innovando, estáis creando. A mí me gustaría un poco que nos comentaras también todas estas cosas que habéis puesto en marcha para que sea un referente, ¿no? Para que no solamente, igual que te he dicho antes, tú te podrías haber ido, pero igual con lo que estáis vosotros creando, pues también puede venir mucha gente aquí para aprender. Sí, bueno, Telefónica tiene una historia, hacemos 100 años el año que viene, que estamos ya preparando el cumpleaños, hacemos 100 años, y tiene una historia de grandes innovadores en tecnología, ¿no? Telefónica es la empresa que crea la primera red de datos empresariales para entornos bancarios, por ejemplo, ¿no? Que empieza a utilizarlo en entornos bancarios. Telefónica lanza Infobía, que os recordaréis cuando llamabas a Infobía, que lo lanza Julio Linares, trabajando con el equipo de Telefónica I+D, y hace que España sea el líder en conexiones a Internet en Europa, que eso fue un salto a nivel de sociedad brutal. Para mí me cambió la vida, ¿no? El poder conectarte con tarifa plana a Internet te abre un montón de conocimiento y hizo que toda una generación tuviéramos acceso a más información. Telefónica monta primero despliega la red móvil, luego despliega la red móvil digital, despliega la red de ADSL, despliega la fibra. España es el país que más fibra óptica tiene de toda Europa, África, Estados Unidos, etcétera. Solo, ¿en serio? Solo Corea del Sur tiene más fibra que España, ¿no? Y el culpable de esto ha sido Telefónica. De hecho, la gente cuando se enfada lo que dice, no tengo fibra en mi casa, en el pueblo que está allí perdida, y le echa a Telefónica, ¿no? Se enfada con Telefónica y está bien, porque es que Telefónica ha sido la que ha vertebrado todo eso. Y luego, en los últimos 30 años, Telefónica ha hecho muchísima innovación, ¿no? Yo solo he intentado, pues, continuar con esa tradición que tiene Telefónica, y ahora pues hago mi papel de continuar la historia e intentar llegar a lo que han hecho los antecesores, que ha sido muchísimo el trabajo en innovación. Has mencionado antes, yo creo que es uno de los temas, bueno, el tema más importante de este tiempo y de casi todos los tiempos. Hablo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene muchos prismas y muchas cosas que analizar. No se puede hacer un análisis único de todo lo que es la inteligencia artificial, pero que es crear algo parecido a vida informática, digital, gracias a los datos que los seres humanos le proporcionamos. ¿Dónde crees que está el futuro? ¿Ese futuro nos está haciendo perder un poquito de libertad? Pues, no, bueno, yo no creo que nos esté haciendo perder libertad. Lo que nos está es ampliando las capacidades como sociedades, como personas, etcétera, ¿no? Nadie considera que por ir en un coche que vas mucho más rápido que corriendo, pues pierdas libertad, ¿no? Al contrario, te ha dado otra libertad. Sí que es cierto que cambian muchos de los, y esto es un tema personal mío, que cambian muchos de los principios con los que nos hemos educado, ¿no? Yo siempre digo que tal y como está creciendo el PIB mundial, la riqueza a nivel mundial, y tal y como estamos evolucionando, pues a lo mejor hay que repensar eso de ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? A las nuevas generaciones. Y hay mucho, tenemos mucho metido en la cabeza de ser productivo, de ser útil, y a lo mejor empezar a cambiar el objetivo a la gente, decir, de ser feliz, ¿no? Tienes que ver cómo ser feliz, tenemos que preocuparnos de la felicidad de las personas. Y la inteligencia artificial sí que es una disrupción total, a todos los niveles, y lo estamos viendo, se va a agudizar en los próximos años, ya estamos viendo, empezar a ver ya que empieza a coger velocidad la tecnología cuántica, ¿no? Ya estamos hablando de los primeros prototipos cuánticos, que serían el equivalente a esos ordenadores de 8 bits iniciales desconectados, que eran kits que había que construir, pero que a medida que siga aumentando la potencia de cómputo, siga aumentando la potencia de conectividad y siga aumentando la capacidad de procesar algoritmos que manejen muchos más millones y millones de datos, pues vamos a tener modelos de inteligencia artificial mucho más perfectos. Porque la inteligencia artificial se basa fundamentalmente en los datos que le damos los humanos. La inteligencia artificial, en cierto modo, no un humano, sino la humanidad. Pone carita de que no. Cuando la inteligencia artificial, alguno dice cosas malas de la inteligencia artificial, igual, si las tiene que decir de alguien, del ser humano, que ha dado los datos y que proporciona una serie de constantes que luego la inteligencia artificial aprende. Sí, bueno, has abierto un melón así. Sí, de, sí, sí, claro. de, por partes. La inteligencia artificial, uno de los... cada cierto tiempo hemos visto lo que llamamos papers o artículos que han sido un breakthrough, ¿no? ¡Pum! Esto ha sido un cambio, ¿no? Y uno de ellos es que nos dimos cuenta que la inteligencia artificial puede entrenarse a sí misma, no solo con datos hechos por seres humanos, ¿no? Que eso es un problema. Antiguo, tú imagínate un programa de inteligencia artificial que sea para jugar al ajedrez, puedes entrenarlo con todas las partidas para jugar al ajedrez, ¿vale? Pero luego, esta que está entrenada con todos los datos de todas las partidas que han jugado todos los seres humanos a lo largo de la historia para el ajedrez, pues ahora coges otra inteligencia artificial que no ha jugado en ninguna partida, pero que sabe mover las fichas y cuál es el objetivo del juego. Y entonces le pones a esta a jugar contra esta. Y entonces, como esto, la potencia del cómputo, gracias al cloud computing y a la que tenemos hoy en día, es cuasi infinita, pues esta eventualmente ganará este. De todas formas, esto que nos estás diciendo es como vamos a asumir el hecho de que la inteligencia artificial se parece más o menos, pero al tener iniciativa, tiene algo parecido a conciencia, sabe lo que tiene que hacer en determinados casos. No solamente es un cálculo matemático sobre esos datos, sino que es capaz de improvisar. Bueno, en este caso no es tanto improvisar como jugar partidas con unas reglas que la han programado, pero llega un momento en el que juega más que toda la humanidad y están aprendiendo con sus propios datos generados por ello. Con opciones también que estás comentando, les dan para resolver problemas de estos tremendos, claro, que sea incluso bueno para la humanidad, diciendo, bueno, independientemente de lo que todos más o menos tenemos o con asesores, esta inteligencia que nos aporta para que nos pueda ayudar. Luego ya que tú lo tomas en consecuencia o no. Pero antes de que vayas a la siguiente pregunta, porque has abierto otro melón, de si una inteligencia artificial aprende mal y la culpa es de los datos de las personas, estoy contigo, pero las personas en la sociedad queremos progresar y queremos quitar cosas del pasado, el racismo, venimos sí, de... Sí, completamente de acuerdo. Claro, claro. O sea que... Entonces lo que tenemos que... Y porque yo tengo abierto, hay una campaña ahora mismo para que las inteligencias artificiales que están utilizando Google, Microsoft, para traducir textos, le quiten los sesgos de género. Porque lo que han hecho ha sido... Uno de los grandes problemas de la... Para entender lo que han hecho, dejadme que os cuente antes, que uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial es la explicabilidad de lo que ha aprendido, ¿vale? Me explico. Tú llevas a un niño de 5 años a una granja y le dices, eso es una vaca. Tú no le has dicho que es una vaca. Tú le has enseñado una vaca. Le has dado una foto de una vaca, un vídeo de una vaca o ella ha visto una vaca. Y él ha aprendido, pero tú no sabes el qué. Sí. Tú no sabes el qué. Y tú luego le dices, ese es un buey y ese es un carnero. Y él va aprendiendo, pero tú no sabes el qué. Tú puedes probar si ha aprendido lo que tú crees que ha aprendido enseñándole fotos de otros animales y él te dice, pues una vaca, un buey. Te dice, muy bien, pero no es verdad. Puede ser que haya aprendido y te enseñas una cosa y te confunde una cebra con una vaca. No lo sabes. En el tema de la inteligencia artificial, si nosotros cogemos y ponemos, le damos todos los datos sin filtrarlos, sin asegurarnos de que le estamos enseñando pues conductas que queremos erradicar de nuestra sociedad a estos modelos de inteligencia artificial, pues al final lo que sucede es que no sabemos lo que ha aprendido y está tomando decisiones o está haciendo acciones que son erróneas. Y en el caso de los traductores, que es lo que yo te decía, si tú le pones que te traduzca "The judge told the nurse to take care of the engineer", donde yo no le he dicho el género de ninguno de los tres profesiones, él te dice, el juez le dijo a la enfermera que tuviera cuidado del ingeniero. Cosa que una herramienta que tiene que traducir, que no es una interpretación, sino es una traducción, tendría que decir, oye, pues aquí no se sabe el género y tienes que ponerlo. Identificarlo. Y esto lleva al otro punto de la inteligencia artificial que no quería saltarme, y es que, claro, el utilizar inteligencia artificial masivamente en todos nuestros sistemas sin saber qué ha aprendido y cuáles son los riesgos del aprendizaje que tienen, es un problema. Te cuento dos casos. Uno, en la conferencia de hackers en Black Hat y en DEF CON, que se hacen en Las Vegas, la conferencia mítica para nosotros de los hackers. Una de las demostraciones que hicieron era con el autopilot, el de Tesla. Al final utiliza un modelo de inteligencia artificial para reconocer las señales, los semáforos, si está rojo, si está verde y tal. Pues simplemente cogiendo una señal de stop y poniéndole pegatinas, cuatro pegatinas blancas, lo que confundía es la señal de stop, donde te tienes que parar porque pasan coches en dirección vertical a la tuya, lo tomaba por el límite de velocidad es 40 kilómetros hora, que es que el coche pasa despacito por un cruce donde tenías que pararte, que es un serio problema para la salud de las personas. Y el 16 de febrero, en la última, el 16 de febrero de este año, del 2023, como todo esto se está acelerando, el gobierno de Estados Unidos ha hecho una declaración pública de cómo deben ser los estados responsables en el uso de la inteligencia artificial y las armas militares. Y en el punto B pone que los estados que quieran ser responsables no deberán poner armas nucleares que jamás se disparen con inteligencia artificial. Por si acaso. Por si acaso, porque ya alguno ha pensado en unir esas dos cosas. Claro, es que eso es peligroso. Ya no hay una persona a la que puede dar al botoncito, que no existe el botoncito, pero pensamos que lo puede hacer en cierto modo la inteligencia artificial. Creo que en el plazo de 6-8 meses, cuando comenzó a hablarse mucho de inteligencia artificial hasta ahora, el miedo al futuro, lo que representa la inteligencia artificial, ha sido tiempo suficiente un poco para que se suavice. Creo, en los primeros meses se hablaba mucho de que si iba a llegar el fin del mundo por culpa de la inteligencia artificial. Digo, ¿y cómo va a hacer la inteligencia artificial? ¿Va a sacar una bomba? No. Bueno, yo creo que le hemos dado nosotros demasiado poder, no que tenga poder, sino que hemos creído que era capaz de todo, de absolutamente todo. Igual nos hemos pasado un poquito. Hemos creado un poco, ¿no crees que en cierto modo una burbuja de lo que puede ser capaz? Bueno, ten en cuenta que yo tengo una visión muy sesgada, porque yo estudié en la Universidad Ingeniería del Conocimiento con redes neuronales en los años 90, o sea que yo llevo viviendo cerca de la inteligencia artificial mucho tiempo, y la llevo viendo crecer no desde hace 8 meses, la llevo viendo crecer desde el 2015, 2016, que empiezan los servicios cognitivos, luego cómo han ido evolucionando, han aparecido las GAN, cómo se han ido evolucionando los algoritmos de Reinforced Learning, etcétera, y todos los breakthroughs que hemos tenido, la llegada de los LLM, que es el ChatGPT y tal, y la gente empieza a pensar que inteligencia artificial es ChatGPT, que eso es lo que llamamos un Large Language Model, que es una de las cosas de inteligencia artificial, pero por detrás hay muchísimas cosas que están funcionando con inteligencia artificial, y tiene muchísimas capacidades. Entonces, ha habido un punto en el que el efecto wow de ChatGPT al usuario normal ha sido muy grande, cuando ya se ha estado viendo las esquinitas, pues bueno, pues que tiene alucinaciones, que simplemente es un modelo conversacional, que está muy bien para ordenar todos los datos y preguntarle sobre los datos, pero que tiene problemas de privacidad. Es decir, cuando hemos visto todo esto, pues la gente del gran público se ha decepcionado un poco. Nosotros no, nos sigue pareciendo maravilloso, ¿no? Claro, lo que puede hacer para el área de expertise donde están orientados los LLMs. Pero sí que el crecimiento de la inteligencia artificial en todo lo demás está siendo espectacular. Hablando de crecimiento, Chema, antes decías sobre el tema del futuro tecnológico, y es cierto que hay un futuro digital apasionante. Pero claro, ¿estamos preparados? Porque luego el día a día es... No hay para hacer las piezas correspondientes para hacer los ordenadores. Antes hablábamos de la fibra. Me imagino que habrá ahora, según vaya pasando el tiempo, otra tecnología, sí, que claro, no sea fibra. Están, creo que Telefónica está ahora quitando el cobre y está utilizando otra metodología. Entonces, claro, parece como que tenemos toda la tecnología para un futuro muy potente, pero luego la base para tirar de energía, para tirar de materiales, es lo que nos está frenando, ¿no? Sí. Entonces, no sé, es como que estamos vendiendo casi la piel del oso antes de cazarlo. No, yo no tengo esa visión. Es verdad, o sea, la evolución de la historia de la evolución de nuestra especie, y la tomas desde la Revolución Francesa hasta hoy, desde que empieza la Ilustración a día de hoy, pues si tú pensaras en que tuvieras que alimentar en el siglo XVIII, alguien en el siglo XVIII tuviera que alimentar al volumen de población que tenemos hoy en la Tierra, y diría, imposible. Imposible, ¿no? Pero lo hemos hecho con tecnología. Y cada vez los grandes problemas de la sociedad los hemos arreglado con más tecnología, ¿no? Y hoy, por supuesto, tenemos los límites de los materiales, pero se están creando nuevos materiales sintéticos. Ah, ¿cómo cuáles? Bueno, pues tenemos el grafeno que está llegando, tenemos pinturas que generan energía, o sea, energías renovables están apareciendo un montón, tenemos el proyecto este donde ha invertido Bill Gates, donde se hacen en centrales nucleares, en cajas prototipadas ahí que generan... Bueno, estamos explorando todo. A mí me hace mucha gracia la máquina que genera agua a partir de los desechos de váter. O sea, la gente va al váter y te genera agua, ¿no? O sea, tenemos... O sea, no la conozco. Sí, sí, pues es muy llamativa. La central nuclear sí, pero sí, esa no. Esta es de... Hay un libro que yo le recomiendo a la gente que se llama En defensa de la ilustración, de Steven Pinker, que es para este verano es un libro que te hace reflexionar mucho. Y es evidente que tendremos retos tecnológicos y tendremos que invertir y desarrollar nuevas tecnologías. Y nosotros en Telefónica lo sabemos. Tenemos que desplegar Edge Computing, tenemos que desplegar 5G en standalone, que no está preparado. Nosotros ahora estamos pensando en las redes de los drones, porque los drones con el U-Space van a pasar por las ciudades, van a llevar cosas. Estamos hablando de los volocópteros y eso necesitan redes de comunicaciones especiales. No se te puede caer un drone en mitad de la Gran Vía. ¿Sabes la que se lió? Que se pensaban que eran ovnis. Claro, claro. Entonces estamos pensando en esas redes, pero también las del coche autónomo, las del coche conducción remota. Hay empresas ahora que tú llevas el coche al aeropuerto, lo dejas, te bajas y te lo cogen con control remoto y te lo aparcan y te lo llevan. Entonces, en todas esas nuevas redes las tendremos que desplegar con capacidades diferentes. El mundo va a demandar muchas evoluciones tecnológicas y muchas inversiones y tendremos que ir encontrando cómo cada límite ir cambiándolo, ¿no? Y pasándolo. El mundo se ha enfrentado en muchas ocasiones en su historia a atolladeros, a cosas que complicaban el día a día, y la tecnología siempre, en el 100% de ocasiones, siempre ha ido en auxilio de la humanidad y siempre ha desarrollado cosas que luego benefician a que la humanidad llegue a mañana y pasado mañana, que se postergue todo esto. La tecnología nos ayuda, no es nuestra enemiga. Sí, de hecho yo recuerdo siempre cuando yo era niño teníamos el pánico nuclear, ¿no? Y sí. O sea, los científicos del último cuarto del siglo XX dudaban que llegáramos al año 2000, ¿no? Que sí, decían sí, que sí. Antes del año 2000 iba a haber un holocausto nuclear, y yo recuerdo vivir muchísimas películas de ciencia ficción con el holocausto nuclear y con ese mundo de guerra nuclear. Yo creo que como sociedad hemos sabido, y como especie, hemos sabido mejorar y llevarlo adelante. La prueba ha sido la pandemia, o sea, una pandemia mundial como la que hemos tenido tan rápidamente, en tan poco tiempo, gracias a la tecnología, vacunas, tratamientos, etcétera, ha sido diferencial. Hay una cosa que quería comentarte, que a mí ayer cuando recibí un mensaje en el teléfono móvil, no en el teléfono móvil, en el correo electrónico, pero lo vi por el teléfono móvil, me dejó alucinado. Digo, pero se lo voy a preguntar mañana a Chema cuando venga. Recibí un mensaje, lo que hiciste el mes pasado. Y yo digo, jolines, aquí el teléfono móvil sabe dónde he estado, qué he hecho. Pero lo que más me alucinó es que había fotos de dónde había ido a cenar. ¿Qué hiciste? Una empresa informática que creo que no conoce nadie, ¿no? Bueno. Le llaman Google. Sí. Pero yo me quedé, evidentemente no era una foto yo cenando, sino que era una foto sacada del archivo de la red, de memoria, la página, lo que fuera, claro. Del localizador, de la ubicación que yo la tengo activada en el teléfono móvil. Por lo tanto, no hubo una intromisión en mi intimidad, sino que yo cedí la posibilidad de que entrara en mi intimidad y esa intimidad estaba revelada en una serie de datos, una serie de coordenadas en donde yo había estado y evidentemente el teléfono móvil, porque la única forma en la cual el teléfono móvil no da mi ubicación es dejándomelo en casa. Sí, correcto. O perdiéndolo. Correcto. ¿Qué tenemos que hacer para evitar eso? Acá. ¿Dejar el teléfono móvil en casa, que no esté con nosotros siempre 24 horas, o no pasa nada si algo sabe si es donde cenamos ayer? Bueno, has abierto otra caja aquí, me abres unos debates. Yo di una conferencia hace ya bastante, en el 2016, que hablaba, se llamaba You Are Where You Are, tú eres donde estás, porque dice muchas cosas de ti, dice tu ideología, si vas a la iglesia, si vas a un banco, si vas a un restaurante, si vas a un partido de fútbol, si vas a un cine, eso, dónde duermes, en cuántas ubicaciones duermes, cuál es el precio de ese piso según el catastro, es decir, dice todo de ti, tu ubicación dice todo de ti. Y esto llega un momento en el que puedes entrar en la paranoia de, ostras, es que sabe todo de mí. Bueno, también lo sabe el camarero donde vas todas las mañanas a desayunar, porque te escucha, sabe cómo te gusta el café, te pregunta por tu familia, por tus hijos, por cómo están, no sé qué, tal, ¿no? Entonces, el tema es que los datos tienen que utilizarlos las empresas, primero, bajo consentimiento de las personas, y segundo, siempre con el único objetivo de hacer la vida de las personas mejor. Los que más saben de ti son tus amigos y tienen el objetivo de hacer que tu vida sea mejor. Ahora, cuando una empresa tiene tantos datos, el riesgo es que no los proteja bien o que haga mal uso de ellos. Y en ese caso, tanto si no los protege bien como si hace mal uso de ellos, lo que tenemos que tener es una legislación muy estricta que aplique consecuencias lo suficientemente duras como para que se tome en serio las dos funciones, ¿no? Y pongo el caso de una empresa que se llamaba Ashley Madison, es un caso de hace años muy, muy, muy conocido, pues era una empresa para contactos extramatrimoniales como un Tinder, pero para gente que quería máxima discreción porque tenía otras parejas o lo que sea, y así lo vendían a Ashley Madison, ¿no? Y le robaron los datos de quién había tenido relación con quién y salieron los datos. Y eso no es como que salga tu contraseña que la puedes cambiar, ¿no? Es la historia, no lo puedes quitar. Entonces, todas las personas estuvieron extorsionadas, muchos perdieron el trabajo, otros se suicidaron, etcétera, ¿no? Y fue una, y no entro en el juicio moral, ¿no? Porque he puesto este ejemplo que para muchos es fácil de, bueno, haberlo hecho, ¿no? Que es un juicio moral muy sencillo, sino el impacto que tiene para las personas. Hay muchos que les han robado la identidad y que les han metido en problemas serios con créditos, etcétera. Que ha sido por cosas similares, ¿no? No, sí, porque yo no me puedo quedar tranquila sin preguntarte por el metaverso. Que hemos estado hablando de metaverso nosotros a los inicios muchísimo y ahora se ha quedado como la burbuja un poco pinchada. Sí. Entonces, ¿en qué situación está ahora el asunto del metaverso? Bueno, el metaverso tiene dos vertientes y no quiero quitaros mucho tiempo. Una que es la parte de experiencias inmersivas, etcétera, y otra que es la parte que estamos haciendo de un internet distribuido, que es lo que se llama la Web3. ¿No? Uh-huh. La Web3 está funcionando muy bien, sigue evolucionando, está llegando a un nivel de madurez importante. Hemos tenido también crisis del año pasado con los tokens y con las criptomonedas, etcétera. Y en la parte del metaverso, el problema principal que hay es que hay más ganas de que llegue de capacidad tecnológica real, que es lo que comentabas tú antes. ¿Por qué? Pues porque no hay muchos dispositivos en realidad aumentada todavía. Las nuevas generaciones les encanta y eso es un síntoma de que va a pasar, de que al final acabará pasando, pero todavía no tenemos muchos dispositivos y necesitan redes de comunicación que no hemos desplegado en los países, así que todavía le falta unos años. Pero desde el principio, cuando Meta empieza a hablar del metaverso, dice que le quedan 5 o 8 años, ¿no? Que es donde lo están poniendo. Pero yo soy un convencido de que veremos que esto cada vez se va a acelerar. Y el caso son las gafas estas de Apple, que cuestan 3.500 euros. Nada más y nada menos. Bueno, pues vamos a esperar a ver lo que pasa en el futuro con el metaverso y lo que pasa con otra serie de cosas y hasta dónde llegamos. Estamos en el G5 y ya está casi el G6. Los móviles, los teléfonos, los ordenadores, internet, todo se moverá dentro de poco por el G10, en el futuro por el G15, luego el G20. Llegará cada vez un G más y mejorará nuestra vida, que es en definitiva lo que queremos y lo que buscamos. Y lo que quieres y lo que buscas y lo que haces es mejorar la vida de la gente y mejorarla gracias a tu conocimiento extraordinario, Chema Alonso, conocimiento extraordinario que quisiéramos, nos da muchísima envidia que eres una de las personas que más sabe sobre el mundo de la informática, de la ingeniería informática, de los datos en nuestro país. Ha sido un enorme... No tanto, pero te agradezco el cumplido. Y además a mí me gusta decir tu segundo apellido, Chema Alonso Cebrián, porque Cebrián tiene mucho que ver con este programa. Chema, mil gracias. Un placer. Chao, hasta luego. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y hoy, como todos los programas, es sábado por la noche, concurso, pistas en las primeras Silvia Casasola nos dicen... Pues mira, acaba de estrenarse la película, la última película de Christopher Nolan, ¿que cuál es? Pues Oppenheimer. Christopher Nolan es un director que suele afrontar temas que te hacen pensar y reflexionar. Y bueno, pues el tema va a ir de esto. de cuál película, porque vamos a dar tres opciones de películas de Christopher Nolan para que averigüen con las pistas de cuál es la que estamos hablando. ¿De cuál estamos hablando? Si la idea original partió de su hermano Jonathan, del Caballero Oscuro, del Truco Final o de Interestelar. Ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es o también podéis coger y participar en Twitter con @rosavientos. Decirnos cuál es vuestra opción, el Caballero Oscuro, el Truco Final, Interestelar. Cualquiera de ellas puede ser, así que estar muy, muy pendientes porque está en juego un libro relacionado con este programa, con La Rosa de los Vientos. Así que luego vamos a dar más pistas y tendréis que estar viendo por dónde va el tema. Venga, venga, a participar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Recomienzo de La Rosa de los Vientos, 1:23. Ya sabéis, durante todo este verano comienza La Rosa de los Vientos sábados y domingos a las 12:30 de la noche. Hemos estado en este primer tramo del programa con un hacker, uno de los informáticos más importantes de nuestro país, con Chema Alonso. Ha sido un invitado excepcional para este fin de semana, que será el último de esta temporada antes del puente entre temporadas, el final de julio, durante el mes de agosto, año después, año 25, justo antes de comenzar el año 26, en La Rosa de los Vientos. Y vamos a tener durante toda esta temporada, y vamos a seguir comenzando con alguna diferencia, con algún cambio que os iremos comentando, a las 12:30 de la noche, con contenidos nuevos y también con algunos momentos históricos importantísimos de este año, el número 25 de La Rosa de los Vientos. Un programa que esta noche, dentro de unos instantes, estamos hablando de Los Cinco de Cambridge y de otra serie de cosas, una historia, una de las más interesantes, más apasionantes del mundo del espionaje que se han vivido. Bueno, lo vamos a contar con Fernando Rueda en Materia Reservada, y también vamos a hablar en Sin Límites, de encuentros cercanos con los espíritus o lo que sea del bosque. Los elementales de la naturaleza van a ser los protagonistas esta noche, y vamos a contarle también muchas más cosas en Encuentros con lo Desconocido. Vamos a hablar con una lingüista que nos va a hablar de un presunto contacto con seres de otros mundos, un mensaje que se ha recibido y toda una serie de reflexiones que vamos a hacer con ella, la lingüista de Pasar la Palabra, y otra serie de cosas que vamos a tener en el programa de esta noche, un programa que vamos a comenzar ya mismo. Pero antes de ello, vamos con nuevas pistas y nuevos datos para conocer al personaje oculto de esta madrugada. Y estos nuevos datos nos dicen lo siguiente. Pues nos dicen que, recordamos que se trata de una de las películas de Christopher Nolan, director que acaba de estrenar Oppenheimer, y que la idea del film en cuestión partió de su hermano Jonathan, con quien comparte su amor por esto, por el mundo del cine. ¿Y qué película será? Si ganó un Oscar a los mejores efectos visuales. Ya tenéis que el argumento es del hermano, y que ganó un Oscar a los mejores efectos visuales. Las opciones que os damos son El Caballero Oscuro, de Batman, El Truco Final, que va de magia, o Interestelar, que va de el espacio. Así que ya sabéis que tenéis que participar en el correo en rosa.vientos@onda0.es o participar con @rosavientos en Twitter. Decidnos cuál opción es la que pensáis que puede ser la ganadora, y entre todos los que acertéis, solo uno tendrá ese es el libro sorpresa que os diremos un poquito más tarde. Así que venga a participar, que estamos ya terminando la temporada 25. Una temporada que vamos a finalizar con, en la parte técnica están al frente Gabriela Sánchez y José Luis López. También está con nosotros en redacción Ana Alberdi, en producción y redacción Javier Sevillano. En nombre de todos ellos vamos a comenzar Bruno Cardeñosa. Vamos ya con materiales reservados, vamos ya con los cinco Dios por una historia de espionaje apasionante. Materia Reservada 2.0. En materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. La verdad... Bueno, digo los cinco Doors, pero no se conocían así, ¿no? No, en realidad eran de Cambridge. Pero eran de una universidad inglesa. Eso es... Esto es... obviamente... O sea, es, eran de la costa del Levante, de Cambrils, ¿no? Sí. Ah, de Cambrils. De Cambrils. Fíjate que yo iba a decir que qué mejor despedida de esta temporada tan... Que yo creo que al principio, hace 25 años, nos resultaba súper extraño que pudiéramos llegar a tener un programa de radio de 25 años. Y cómo vamos a acabar si no es eligiendo a ese personaje que yo lo he dicho muchas veces, lo mantengo, que es mi espía favorito. Claro. Pero es mi espía favorito no porque porque hay otros que podría haber, porque han hecho grandes misiones para el mundo, grandes misiones para España, por supuesto. Este en realidad es por otro motivo, y es porque tuvo una vida enloquecedora, descontrolada, que engañó a todo el mundo, se autodestruyó él. Quiero decir, es ese tipo de espía que era espía, pero podía haber sido un poeta maldito francés. Perfectamente. Perfectamente. ¿Que Infilvi de alguna manera también a ti te dio ese puntito para centrarte y especializarte en asuntos de espionaje? Que Infilvi siempre ha sido mi... Es verdad que ha sido siempre... alguien a quien siempre me ha despertado dentro de mí ese sentimiento de cómo alguien que tan, a ver, si no quiero utilizar palabras grandilocuentes, pero tan pervertido, tan no sé, mala persona en el sentido de vida complicada, pudo llegar a ser un espía tan bueno, un doble agente que estuvo 20 años más de 20 años espiando y que no fueron capaces de cogerle, ¿no? Y ahora, por eso hablamos hoy de él, se ha estrenado no hace mucho una serie en Movistar que se llama Un espía entre amigos, que, bueno, habla de eso, de las intrigas en la Guerra Fría. Pero, en realidad, este personaje es anterior a la Segunda Guerra Mundial. Espió en la Segunda Guerra Mundial, pero ya antes estaba en ese mundo, ¿no? En ese mundo en el cual, que yo creo que es una de las claves que hay que tener hoy muy presente, en aquella Inglaterra, en aquella Gran Bretaña, el ser de la clase alta, de la clase aristocrática, eras un tío cojonudo. Y no podía ser un traidor. Quiero decir, porque mi gran pregunta es cómo alguien como él, que estudia en las mejores escuelas, que va a Cambridge, podía haber ido a Oxford, que también había, pero va a Cambridge, es decir, a las universidades mejores del mundo mundial. Seguramente se matricularía en Cambridge, y este era así, que era capaz de irse a estudiar a Oxford y decir, yo soy de Cambridge. Seguro. Y además de convencerles a todos, claro, ¿no? Claro, para eso era un espía doble fantástico. Claro. Porque podía estar en los dos sitios a la vez. Claro. Podía estar remando para unos y para otros. A lo mejor está aburrido un poco de su vida normal, así, de niño pijito, de todo fácil, y le motivaba el meterse ahí, el ser un poco, meterse en los líos, ¿no? En el meollo de todas las cosas. Sin duda. Philby era alguien que había vivido, había estudiado gracias a la gran cantidad de dinero y al nombre del padre. Quiero decir que no solamente entrabas por dinero, entrabas porque tu padre era un aristócrata, porque tu padre era alguien que estaba en esos mundos de la... Sí, que donaría también cosas, claro, a la universidad, dinerito. Que, eso es. Y aunque en una época en la cual los jóvenes eran, había jóvenes que eran rebeldes, y que esos jóvenes rebeldes, y esto es muy importante para entender esta historia, ellos eran rebeldes pero no renunciaban a los privilegios que tenían. Es decir, ellos no renunciaban a la buena vida, no renunciaban al cricket, no renunciaban a tener una clase. Es decir, decían de él que esto que es algo súper fantástico, ¿no? Que tenían una distinción muy especial. Claro, y es que cuando eran lo que aquí vendrían a ser hippies del barrio de Salamanca, más o menos, para que nos entendamos, ¿no? Bueno, mucho más que eso. Sí, sí. Porque esto, bueno, decían... De la moraleja. Pero, pues macho, ahí ya sí nos empezamos a acercar. No, pero lo importante es que él tenía una capacidad de beber tan tremenda que decían que se notaba que era de una clase especial porque mantenía las formas hasta el momento en el que se caía al suelo. No, quiero decir que... Eran elegantes para eso, ¿no? Que eran elegantes, sí, para sí eso. Es decir, él no perdía la compostura ni siquiera cuando estaba con 27 copas encima. O sea, que la base de la educación que había recibido era tal... Eso es. Que era el auténtico diplomático perfecto que sabía estar y que eso nunca es daba, pues eso, salía de su estatus y de su tono. Efectivamente, hasta tal punto que él, cuando llega, en aquel momento había una serie de movimientos en los años 30, ya empezaba a surgir Hitler, empezaban a surgir los fascismos. Y entonces, es verdad que él, a pesar de ser de esa clase alta, no simpatizaba con los fascismos, cuando la clase alta inglesa sí que simpatizaba. Y esto hay que dejarlo claro. Eran de una derecha que se acercaba más a la derecha extrema que eso. Y entonces él lo demostraba. Es decir, y su padre incluso estaba preocupado porque le había salido el hijo un poco rojoide. Quiere decir que rojoide a lo mejor era en Inglaterra en aquel momento, lo que, para entendernos, sería ser como de centro. Es decir, que sería esto. Entonces, sí, que era un poquito más liberal. Eso es. Lo único que pasa es que surgía también en aquel momento el movimiento comunista. Y entonces las ideas del movimiento comunista de igualdad, de todas esas cosas, le llamaron mucho la atención. Y entonces él se unió en la universidad con una serie de jóvenes, entre los cuales había cuatro, que eran Donald MacLean, Guy Burgess, John Cancross y Anthony Blunt, que eran como él, progres que entre el fascismo y el comunismo se identificaron con el comunismo. Pero dentro del grupo, ¿él era de los que más lideraba? Sí. Él era de los que más lideraba. Él era de los más listos. Y sobre todo, dentro de que eran todos, o casi todos, de una cierta clase social, había algunos que su, comillas, liberalismo de la época era realmente preocupante, porque entre ellos había alguno que era gay. Y entonces, en aquella época, era delito serlo. Quiero decir, no era una cosa, por suerte esto está absolutamente, o debería estar absolutamente superado, pero en aquel momento tenían que vivir una doble vida. Entonces, claro, Burgess llevaba una doble vida como gay y simulando era heterosexual, y además llevaba una doble vida como comunista y trabajando para los rusos, porque a estos les captan en la universidad y hacen grupos en los cuales son claramente grupos comunistas. ¿Qué es lo que ocurre? Que Philby llega un momento en que intenta entrar, siendo ya agentes del KGB intentan entrar en los sitios de influencia, porque claro, el KGB no es tonto, el KGB los capta, pero luego los intenta dirigir a donde puede ser que obtengan información. ¿Y les coloca la KGB o son ellos los que se buscan los trabajos? Son ellos los que se buscan inicialmente la entrada en los trabajos. Lo tienen más fácil, por eso que hemos dicho, porque son de la clase alta, y la clase alta en aquel momento, estamos hablando de los años 30, era como ser de confianza. Uh-huh. Es decir, ahora mismo tú vas entras en un servicio de inteligencia y si hay alguien que dé la cara por ti, pues es básico, aunque luego te hagan todos los controles de seguridad y tal, pero si tu padre ha sido o no sé qué. Allí no había controles de seguridad. Cuando Philby, primero le dicen que no, entra en el servicio secreto, pero cuando luego entra, que empieza la Segunda Guerra Mundial y entra, se ha casado en Austria con una mujer que es comunista, que se sabe que es comunista, que se la ha traído, que se la ha llevado a Gran Bretaña y que al darse cuenta de que le puede estropear, se separa. Bueno, si le hubieran hecho una investigación mínimamente seria a él y a todos sus amigos, habrían descubierto que sus relaciones en la universidad con el comunismo, etcétera, etcétera. Y no se habrían quedado con qué, con el cambio final. Y es que los de la KGB les dicen a Philby, también a los demás, que eso de ser comunista públicamente no se debe permitir. Y lo que hace Philby es empezar a cambiar su imagen y a decir que es profascista. Y de hecho viene a España, y cuando viene a España lo que hace es muy simple. Consigue primero un periódico, después el propio The Times, y escribe para esos periódicos defendiendo a Franco y defendiendo todo lo que hace Franco. Y eso le reintegra entre los de su clase. O sea, que hace una metamorfosis. Totalmente. Porque él conocía muy bien nuestro país, conocía muy bien España, conocía muy bien lo que estaba sucediendo en nuestro país. Él era un transmisor de lo que pasaba en la península porque había estado aquí y España era muy importante, es muy importante su biografía. Sí, de hecho le mandan a la batalla del Ebro y cae un misil del bando republicano. Imaginaros que él, que era en realidad su bando, era ese, y mata a los periodistas que van con él y él se salva, ¿no? Y entonces un periodista de Time que se ha salvado rápidamente, los de marketing y publicidad del bando de Franco deciden ponerle una medalla y le dan la medalla al mérito militar con distintivo rojo, y entonces, porque sale herido, y se la entrega el propio Franco, ¿no? Entonces, claro, todo esto, digamos, que tapa, equivocadamente, pero tapa, y nadie le investiga, y cuando acaba el conflicto, consigue entrar en el servicio secreto inglés, que le encargan además, como ha estado en España y conoce España, le encargan durante la Segunda Guerra Mundial el tema de Gibraltar, el tema de España. Y él, una de las cosas que hace, cuando ya se encarga de todo el tema de España como jefe, es contratar a un amigo suyo de la infancia. Ese amigo suyo de la infancia se llama Nicholas Elliot. Nicholas Elliot estudia en su mismo colegio, en el que su padre es el director, estudia en la misma universidad y tienen los mismos la misma personalidad. ¿Pero la misma ideología también? Digamos que la ideología es la de ideología de los señoritos, y es la ideología conservadora. Ajá. Esa sí. Pero no tenía nada que ver con el comunismo este. No, nada que ver. ¿El problema cuál es? El problema es que ellos eran los típicos caballeros ingleses. Los típicos caballeros ingleses que se iban a tomar, copas. Y si iban a tomar copas, se acodaban en la barra y bebían y fumaban. Bebían whisky y fumaban. Y eso que os he dicho de antes, ¿no? Que bebían y bebían y bebían, pero no levantaban la voz. Pero se mantenían en la barra como señores ingleses. Bien agarrados, bien agarrados. Y hablaban de todo. Tenían una máxima confianza. Y los dos juntos lucharon contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que pasa? Que lo ha hecho muy bien Philby, pero le encargan la lucha, nueva lucha, que es contra el comunismo, que es contra los aliados de hasta hace unos días, que es la URSS. Y entonces se ponen al frente de esa batalla. Y entonces nos encontramos con algo que es muy novelesco, que es la persona que ellos ponen a perseguir el espionaje ruso y hacerle la guerra a los rusos, es la misma persona que los rusos tienen transmitiéndoles toda la información. Os lo visualizo. Monta operaciones Philby para meter gente en la Unión Soviética, los prepara, los entrena, los hace todo, y luego cuando los manda, informa a los rusos de que estos agentes han llegado para que les dejen actuar un poco, luego los cojan y los maten. Toma ya. Algo tremendo, pues absolutamente. Pues sí, porque les tremendo. Has tratado, sabes qué tipo de personas son, sí. O sea, sin ningún tipo, o sea, con una sangre fría alucinante y sin ningún tipo de remordimiento. Lo del remordimiento es una cosa tremenda, porque en realidad esto es algo que no sabes, ¿no? Porque la vida de Philby era un gran bebedor. Pero, aunque él era un gran bebedor, según fueron pasando los años, fue cada vez un mayor y más entregado bebedor. Eso puede ser, yo creo que fue, porque al final, aunque tú seas, te mantengas en las apariencias, este tipo de cosas, quieras o no, te afectan. Otra cosa es que dicen que los caballeros ingleses no hablan de su vida privada, no hablan de sus sentimientos. Pero eso no quita que él lo pudiera sentir, ¿no? Entonces, bueno, fijaros que él llega a un momento en que es tan bueno que lo mandan a Estados Unidos. Y le mandan a Estados Unidos para ser enlace entre la CIA y el Servicio Secreto Inglés, ¿no? Y lo mandan ahí, es decir, y les ha estado pasando toda la información. Bueno, pues sigue pasando toda la información. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que hay otros, al final, ser un infiltrado, ser un doble agente es muy complicado. Antes o después alguien mete la pata o se descubre algo. Es muy complicado que no te descubran. Y entonces descubren a MacLean, a Burgess. Y entonces la gente sabe que son sus amigos. La gente sabe que tienen una relación con él. Pero llega un momento en que él les avisa de que os van a cazar. Y los dos huyen a Rusia. Y entonces él queda al descubierto. Queda al descubierto porque esas relaciones son muy complicadas. Bueno, él vuelve a Inglaterra, le investigan. Y no hay pruebas concluyentes. Estamos ya en los años 50 y algunos. No hay pruebas concluyentes de esa relación. Pero no es que no haya pruebas concluyentes. Es que algunos amigos, entre ellos Nicholas Elliot, ese que él metió, que ha ido subiendo con él, y montones de gente se ofenden de que el propio servicio pueda dudar de la honestidad de Philby. Con lo que ha hecho Philby por nosotros, decían. ¿Cómo puedes dudar de Philby? Bueno, no le montan el gran pollo, pero le ponen en cuarentena. ¿Pero qué es lo que pasa? Que Philby sigue manteniendo esas relaciones y obviamente pasan los años y van apareciendo pruebas que son complicadas, ¿no? Y entonces llega un momento, y esto es, digamos, la esencia de esa historia que cuentan en la serie que hemos dicho, esta escena, que para mí es el verdadero drama, ¿no? De repente descubren casi, con toda seguridad, estamos en el año 1963, que Philby ha sido un doble agente. Y entonces, aquí ya hay versiones de todo, ¿vale? La versión, más o menos, es que le hablan con Nicholas Elliot, es tu amigo. Tienes que ir allí, a Beirut, donde está destinado ahora, donde está trabajando como periodista Philby, y sacarle la verdad, que te lo cuente todo, que se derrote, como dicen la palabra. O sea, le ponen de cebo a Elliot para que... Para que hable con él y que es tu amigo, te lo tiene que contar, porque esto no... Pero porque sigue sin haber pruebas concluyentes, 100%, ¿no? ¿Por qué? Quieren obtener el testimonio. ¿Sabéis qué pasa? Que tú puedes coger a alguien, a un doble agente le puedes coger y tienes que esperar a pillar infragante. En el momento en que va a un buzón, va a un rincón donde deja una prueba o intercambia algo con su controlador. Eso te demuestra que es un traidor. El problema es que tú necesitas su testimonio para que te diga todas las en este caso, miles de veces que ha traicionado. ¿Quiénes eran tus contactos? ¿Cuál es la información que has dado? Quiero decir, que tienes que hacer descubrir todos los agujeros y taparlo. Quiero decir, ¿y quiénes son tus colaboradores? Bueno, un poquito todas esas cosas, ¿no? Detenerle, si no te da nada, no tienes eso. Y entonces van a Beirut y se juntan. Y se juntan en una escena, en un momento en el cual se repite lo que ellos han hecho siempre. Acodarse al bar, el whisky, los pitillos, en este caso un micrófono grabando y hablando. Y parece ser que se derrota él solo. Lo reconoce. ¿Por qué? Porque ya llega un momento, perdonadme la palabra, que se la suda, pero es que no hay otra. Es decir, que es que ya le da igual. Lleva tantos años mintiendo, tantos años diciendo que él no es un agente doble, que ya llega un momento que su amigo le dice que su amigo además le dice, me has traicionado, me has hecho todas estas cosas. Ya él ya es que le da igual todo. Por eso cuando preguntaba a Silvia, es que él realmente, yo creo que él tenía sentimientos, pero ya llega un momento en que ocultas tantos los sentimientos que lo hace. Y entonces aquí parece ser... Hay algo que nunca ha quedado claro. ¿Qué edad tiene en ese momento? ¿Qué edad tiene? Pues nació en el 12, en el 63, tiene 51 años. Y entonces llega un momento en que no se sabe bien, pero quedan al día siguiente. Quedan al día siguiente, pero Elliot no ordena detenerle. Elliot, que le podían haber llevado a la embajada, o ponerle todos los agentes que tengan, los 10 agentes de seguridad, cachas, todo, que le sigan y no le pierdan. No. Sale cada uno por un lado de esa reunión. Él tenía una cena con su mujer, con Eleonor. Su mujer va a la cena, él no acude, y al día siguiente desaparece. Se sube en un barco pesquero, en un barco mercantil no pesquero ruso, y desaparece. Entonces, claro, ahí ya, bueno, ahí se cuentan otras historias y tal, y eso lo que hace es plantear una duda. ¿Elliot le deja huir? Hay incluso que dice, es que a lo mejor Elliot también estaba implicado en esa historia. ¿Por qué no le detienen? ¿Por qué no le llevan ahí, no? Mi teoría, después de haber investigado esta historia, haber leído mucho y tal, es que el Servicio Secreto Inglés no quiere que vuelva a Londres. El Servicio Secreto Inglés no quiere que le juzguen, porque si para le que juzgan, no se cuente todo. Todo, y que ellos no queden en el más absoluto. Porque una cosa es que se iba a saber, ha huido y era un espía y no os habéis enterado durante 20 años. Pero otra cosa peor es juzgarle y para llevarla a juicio y que se cuente todo, que se diga todo, que se vea lo ridículo más espantoso que habéis hecho. Por Dios, por Dios, por Dios, qué cosa es. Y yo creo que le dejan escapar, ¿no? Y le dejan escapar, entonces, ¿y va hacia dónde? Porque continúa la vida el que continúa haciendo. Aquí hay una cosa que es fantástica y es... Él amaba el comunismo, sin ninguna duda. Quiero decir que es que aquí no... Él fue... Yo creo que él explicó en algún momento que él podía haber sido un traidor a su país, pero no había sido un traidor a su ideología, a sí mismo, porque él se sentía comunista y, por lo tanto, él ahí no tuvo ningún problema. Pero una cosa es ser comunista y servir a las ideales del comunismo, y otra cosa es dejar eso que decíamos antes, tu Inglaterra natal, con todas las cosas que te gustan, y otra, y irte a Rusia. Es decir, eso es algo que él... Lo llevaba mal. Que él lo llevaba mal. Él llega a Rusia y bueno, y nada más llegar, pues le ofrecen un sueldo que para aquel momento era mucho, que eran 200 libras por mes, más un dinero para sus hijos, una dacha en el campo, que era lo que tenían todos los altos dirigentes de ahí, coche oficial, chofer, que por cierto no aceptó, y luego algo que bueno, que de alguna forma es él pidió y fue, que era ridículo, pero que demostraba cómo era, y es que pidió que por favor fuera su mujer Eleonor. ¿Para qué fue Leonor? Pues no lo sé, porque duró una temporadita. No, yo creo que antes de que Leonor se fuera, él ya se había liado con la mujer de MacLean, con Melinda. Pero como Melinda tampoco le soportó mucho, pues se terminó casando con Rufina Pullova. Hay que decir esto. Y luego, como los rusos. Pues espía hasta la muerte, ¿no? Sí, pero fíjate de algo: que los rusos no se fiaban de él. Claro, evidentemente, como para fiarte. Dicen, a ver, claro, si le han soltado para pagar el este. Y entonces él aumentó eso que hablábamos antes. Todavía bebía más, yo no sé cuánto bebía ya. Pero decían que es que pasó. Luego ya parece ser que se tranquilizó un poco con la mujer, con Rufina, pero que bebió y que de alguna forma pues se echó a perder. El hecho es que le pusieron un funeral de Estado con honores en Moscú. Eso sí. Era lo que te iba a decir, que cosa que terminó sus días allí. Terminó sus días allí, sí. La verdad es que es una historia apasionante. No me extraña que te guste tanto que sea la historia del mundo del espionaje preferida de ti. Desde luego, la verdad es que es además muy cinematográfica, muy de serie de televisión. Es un auténtico guión. Él escribió en cada episodio de su vida un guión. Y sobre esa historia que nos vas a contar ahora, también se puede escribir un guión, ¿eh? Seguro, y una película, no te quepa duda. Vamos ya con la carpeta secreta. La carpeta secreta de Rueda. Una historia que nos remite, ya hemos hablado hace no mucho con un caso algo parecido a esto, que es una infiltración que tiene que ver con el mundo de la policía. Efectivamente, es una historia que nos hemos enterado hace unos días solamente, ¿eh? Una policía que identifican como María IT ha vuelto a poner de los nervios hace unos días a los grupos independentistas catalanes al protagonizar una historia de infiltración que ha durado 3 años. En mi larga experiencia como periodista de investigación en estos temas, he conocido muchos de estos dramas que afectan a las personas engañadas, pero atención, y a los que engañan. La policía tenía un documento oficial que atestiguaba que se llamaba María Perelló Amengual. Hace 3 años aterrizó en Girona y no tardó mucho en integrarse en los movimientos de la izquierda independentista. En una barbacoa ofrecida en su casa, acudió el hermano de una de las amigas que había hecho en una academia, imagino que intencionadamente, Óscar C., un destacado miembro de los grupos radicales CDR. Se enamoraron e iniciaron una relación que ha durado todo este tiempo, mucho tiempo. Según el medio que desveló la historia, La Directa, Óscar está muy dolido, hecho polvo. Su relato, entrecomillado, es el siguiente. Después de un cruce de miradas, enseguida conectamos. Desde entonces me dio algunos de los mejores momentos de mi vida. Me enamoré. Fue el amor de mi vida. Lo que me han hecho no tiene nombre. Me han destrozado a mí y a mi familia. María me ha engañado a mí, a mi hermana, a mi madre, a mi padre y a todo mi entorno. Esto es tortura, es un nivel inimaginable de tortura. Le di lo mejor de mí y me estaba espiando por lo que hago y por lo que pienso. La policía se infiltra porque somos una gran amenaza para la unidad de España, para los recortes de derechos y para el régimen del 78. Óscar es una persona dolida, con razón. Una mujer le ha engañado, ha estado con él para espiarle a él y a sus amigos. También tiene razón en que lo ha hecho porque el independentismo, según los cuerpos policiales y el servicio secreto, puede convertirse en el futuro en una amenaza para la integridad de España. No las ideas, sino la posibilidad de que pasen a la acción e intenten conseguir sus objetivos por las bravas. He conocido muchas personas y grupos cabreados por haber tenido infiltrados. Francisco Lerena se infiltró en la extrema derecha militar, acabó con sus acciones y le juraron odio eterno. Mikel Ejarzen pidió numerosos atentados de ETA y 50 años después siguen queriendo vengarse. El policía Dani también se coló entre los radicales independentistas y tiene 5 demandas de novias por abusos sexuales y torturas, entre otros supuestos delitos. Me temo que en el caso de María, como chica, Óscar no la acusará de abuso sexual. De lo que nadie habla, y yo lo conozco bastante bien, es de los traumas que les quedan a los infiltrados. No son monstruos, son gente normal a la que les encargan misiones especialmente complicadas, en las que tienen que hacer lo que esté en su mano para conseguir la información que sus jefes les han encargado. Nadie las obliga a acostarse con alguien, preferirían no hacerlo, pero su trabajo es así. Luego ellos y ellas, en solitario, sufren enfermedades psicológicas en las que nadie repara. Fernando Rueda, todo esto no se llevaría a volver a hablar, porque comenzamos hace unos meses, hubo un caso similar de una infiltración de un policía en este caso, y nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿un policía está implicado en el espionaje? ¿Esto qué es, la policía o los espías? ¿Es la Policía Nacional o el CNI? Había un poco un lío, una confusión con eso, ¿no? Sí, este es claramente un policía. Además, es que los espías que trabajaban en este tipo de misiones los han sacado. Es decir, hay una especie de contradicción extraña. Han sacado al CNI del País Vasco, de Cataluña, en esas cosas, y sin embargo la policía sigue. Y este tipo de misiones... Haciendo unas misiones que parecen más del CNI, más de espionaje. Claro, ¿no? Porque no hay delito, claro, en esta gente. Lo que haces es tener información por si alguna vez pasan al delito. Entonces, tú no puedes pedir una autorización al juez de algo que dice, no, es que es por si acaso... Lo hacen, ¿no? Claro. Pero fíjate, ahí, no sé, es como si tuviesen algún tipo de connotación. Si lo hace el CNI, entonces han dicho, mejor lo separamos y... Bueno, esto estaba cuando todavía el CNI estaba, es decir, que estaban en 3 años. Sí, hace 3 años que estaba ahí metida, ¿no? Lo que sí me ha llamado mucho la atención es que al policía le acusan de abusos sexuales y a la chica también la podrían, pero ahí hay todavía una cierta dosis de machismo. Pero bueno, sí, que sí. Nos vamos, que hasta descansamos hasta días, septiembre, ¿no? que te veo muy oriental, así muy que bien. Ya a la vuelta ya nos cuentas. Claro, abrazo fuerte, chicos. Gracias, Chao. Gracias por todo. Nosotros en las noticias y después ahí continuamos. Un abrazo. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo del programa, un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener encuentros con los elementales en la naturaleza. Nos lo va a comentar y vamos a escuchar algunos testimonios. Nos lo va a comentar Miguel Pedrero en Sin Límites. Y también en esta hora del programa vamos a tener encuentros con lo desconocido. Vamos a estar con la lingüista. Es una historia fascinante. La lingüista de Pasapalabra. Y una serie de cosas que nos va a contar sobre ese mensaje que han recibido. Mensaje supuestamente... Supuestamente no. Recibido desde Marte, pero había partido desde la Tierra y había rebotado en la órbita de Marte y se ha recibido en la Tierra, y una serie de gente intentando identificar, intentando saber qué es lo que dice ese mensaje. Bueno, la importancia de la lengua en ese tema y muchas otras cosas que vamos a comentar en este momento en La Rosa de los Vientos con la lingüista de Pasapalabra, con Lucía Sesma, que va a estar con nosotros. Pero ahora tiempo para más pistas, para nuestro concurso del día, de la noche, pistas que nos dicen lo siguiente. Bueno, vamos a recordar que tenemos 3 películas. ¿De quién? De Christopher Nolan, el director y guionista de Oppenheimer, que es su último film que acaba de estrenarse. Y bueno, pues todos los oyentes tienen que averiguar de qué película les estoy hablando, si la idea original partió de su hermano Jonathan. Y además, con esta película, que es de las pistas más importantes, con esta película se consiguió ganar un Oscar a los mejores efectos visuales. Y aquí va la tercera. ¿Cuál será? Si habla de un futuro posible, si no atendemos las advertencias de cuidar nuestro planeta. ¿Será el Caballero Oscuro? ¿Será el Truco Final? ¿O será Interestelar? Tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es si lo hacéis al correo o si lo hacéis en Twitter con @rosavientos. Darnos una de las tres opciones y entre todos los que acertéis solo uno, se llevará el libro CSI Momias de Elena R. Olmo, que ganó el premio Juan Antonio Cebrián, que por cierto, en octubre daremos ya el premio de la nueva edición, de esta edición que ha ganado Mariano Fernández Urresti. Así que pues nada, venga, a ver si os conseguís este libro de CSI Momias, que está estupendo, y para este verano lo vais a pasar, pues eso, para momificarse. Y atención, este verano lo vais a pasar siempre con La Rosa de los Vientos. Está sábados y domingos, estará a las 12:30 de la noche. Os vamos a ir comentando los horarios que tenemos. Comenzamos a esa hora, finalizamos, bueno, todas las noches de los fines de semana aquí en Onda Cero. Contenidos nuevos, y vamos a tener también algunos de los mejores contenidos que hemos tenido esta temporada en el año número 25 de La Rosa de los Vientos. El programa que entra ahora atravesando la frontera de los sin límites. Sin límites. Frontera que la atravesamos y encontramos en ella a Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Ahí vengo, de esa frontera sin límites. Y porque estamos hablando de los otros habitantes de lo que está más allá de los sin límites, los bosques, la naturaleza. ¿Quiénes son esos habitantes? Bueno, pues esos son elementales de la naturaleza. Sí, son seres, son entidades muy curiosas, porque se podían o se pueden relacionar con los daimones de la antigua Grecia, y en realidad son seres bastante duales, que pueden hacer tanto el bien como el mal, pueden ser materiales e inmateriales, y aparentemente moran bosques, selvas, en general, la naturaleza. Pero en el fondo, en donde existen, en ese punto intermedio entre el más allá y el más acá. Básicamente serían una especie de intermediarios entre Dios o los dioses y los seres humanos. Has mencionado una palabra, después vamos a comentar y vamos a hablar de otros seres elementales, pero yo creo que para situarnos un poquito en contexto, para ir haciendo un orden de todo esto, todo comenzó con los daimones. ¿Qué son los daimones? Bueno, pues son unos seres, unas entidades enormemente curiosas. Fíjate que esta tradición de los daimones viene de la antigua Grecia, pero fundamentalmente de la tradición neoplatónica. Los neoplatónicos eran los seguidores de Platón, estaban de acuerdo con algunas de las tesis de Platón, aunque eran contrarios a otras, pero básicamente eran seguidores de este filósofo. Y básicamente esta tradición neoplatónica duró desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo VI de nuestra era, es decir, que aproximadamente unos 9 siglos. Y es muy curioso porque los neoplatónicos creían que los seres humanos estábamos constituidos por 3 elementos fundamentales: cuerpo, alma y espíritu. Ojo, que el alma y el espíritu no eran la misma cosa. ¿Qué me dices? Exacto, cuerpo, alma y espíritu. Y el alma era un elemento... Es decir, eso de que... Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. La izquierda es el alma, la derecha el espíritu. Bueno, ¿y la paloma? Más o menos. Miguel, ¿la paloma dónde se queda? De momento no había aparecido la paloma. De momento la paloma estaba la por paloma ahí. La paloma apareció un poquito después al comienzo del cristianismo, exacto, ¿no? Exacto. Pero fijaros qué interesante, porque ellos pensaban que el alma era un elemento intermedio que mediaba entre el cuerpo y el espíritu, ¿no? Entonces, el alma era como esa especie de elemento intermedio, ¿no? Entre el nexo de unión. El nexo de unión entre el espíritu y el cuerpo. Pero de la misma manera creían que existía un anima mundi, un alma del mundo. Es decir, algo, un mundo intermedio que mediaba entre el mundo de los dioses y este mundo terrenal y material en el que nos desenvolvemos los seres humanos, ¿no? Pero también porque le darían mucha importancia a la naturaleza. Claro, pero este mundo intermedio estaba era el mundo en el que moraban una serie de entidades que ellos denominaban daimones, ¿no? Y los daimones eran una especie de intermediarios entre los dioses y los seres humanos, porque los dioses raramente se presentaban ante los seres humanos, ¿no? ¿Y esos daimones no eran espíritus? Esos daimones eran unos seres que vivían en, digamos, en ese mundo intermedio, que no era ni el mundo de los dioses ni el mundo de los seres humanos, era un mundo intermedio. Y estos daimones tenían una serie de características enormemente curiosas, ¿no? Eran seres paradójicos. Podían ser buenos o podían ser malos con los seres humanos. Podían ser protectores de los seres humanos, a veces les salvaban la vida y a veces los asesinaban o les provocaban todo tipo de males. Eran entidades externas que se aparecían ante los seres humanos, pero también eran entidades internas, es decir, que podían introducirse dentro de los seres humanos y manipular su espíritu. O sea, que podría ser como unas, no es igual, ¿no?, pero como un fantasma que se revela físicamente y que también se convierte un poco en espíritu. Son elementos o entidades muy diferentes que a lo largo de la historia las diferentes culturas los han ido conociendo de formas diferentes. Por ejemplo, como faunos, sátiros, trolls, elfos, jinns en la tradición islámica, hadas, damas de blanco, gnomos, etcétera. Y en la era espacial, cuando comienza la era espacial, desde mi punto de vista, estos daimones son conocidos como los extraterrestres que pilotan platillos volantes y aterrizan porque se comportan de la misma manera que en la antigua Grecia se comportaban los daimones. Es decir, a veces esos extraterrestres que pilotan esos platillos volantes que aterrizan, pues benefician a los seres humanos y a veces les perjudican, ¿no? Es decir, que les transmiten mensajes benévolos y a veces aprovechan de ellos. Como una evolución, ¿no? Que lo que tú estás diciendo un poco, en esos encuentros, según tienen con las personas humanas, pues que evolutivamente han pasado de ser elfos a ahora ser una especie de extraterrestres. Exacto, es decir, los daimones es igual a los elfos, es igual a los trolls, y desde mi punto de vista son exactamente iguales a los tripulantes de los ovnis, porque además, y fijaros qué interesante, ¿no?, porque yo cuanto más me sumerjo en el mundo de los seres elementales, de los elfos, trolls, ojo, gnomos, que algunos grandes folcloristas y pensadores y científicos tienen esa idea. Hemos hablado en muchas ocasiones aquí de Jacques Chabalier. Sí, claro. Jacques Chabalier es un defensor de una teoría similar. Hemos hablado en otra ocasión, la semana pasada incluso, de un folclorista, de Bertrand Meijer, que más o menos tiene ese pensamiento. Es un pensamiento que existe en muchos investigadores porque descubren que la influencia de estos fenómenos en la actualidad, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se tecnifican, claro, se tecnologifican, se vuelven el comienzo de la era espacial, de la imaginación, de la ciencia ficción, en los años 20, en los años 30, perfecciona lo que anteriormente eran los chips, esa imagen que existía del fenómeno. Es como si el fenómeno ovni, o como queramos llamar, se vistiera en cada época de algo asimilable y que formara parte de las tradiciones y de las creencias de la gente de cada época. El atrezo es otro, ¿no? En este caso son seres extraterrestres que vienen a bordo de supuestas... Porque son asimilables a día de hoy. Claro, pero en el fondo se comportan como los daimones, sí, se comportan como los elfos o se comportan como los trolls. Es el vestido que toma, claro, el fenómeno. Tú y yo hemos conocido a muchos contactados ovni, sí, ¿no? Personas que decían mantener una comunicación más o menos directa con los tripulantes de los ovnis. Y hemos conocido, y yo tengo grandes amigos, contactados, Y hemos podido seguir sus vidas, ¿no?, su desarrollo vital, ¿no? Y al final te das cuenta que ese tipo de entidades se comportan con ellos casi utilizándolos, no se sabe muy bien para qué, ¿no? Y que no son seres positivos ni negativos, sino que depende mucho de cómo el contactado se tome esa experiencia, pero no depende tanto de los seres, ¿no?, que son seres duales, ¿no?, exactamente igual que los daimones. Y fíjate que si existen contactados en el mundo de la ufología, en el mundo de los platillos volantes, también existen contactados con este tipo de entidades. Sí, claro, con los elfos, con los trolls. Lo que pasa es que ahora no abundan tanto, pero abundaban mucho a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Cuando se podía decir eso, ahora alguien va y dice, estoy en contacto con los elfos, pues se piensa que tiene la cabeza como un gnomo. Claro, exacto, ¿no? Que se le va. Exacto, pero Pero cuando esta tradición estaba muy extendida en diferentes zonas, mucho más que ahora, sobre todo en Irlanda, en Escocia, no digamos en Islandia, ¿no? Donde todavía es una tradición muy fuerte, una creencia muy, muy arraigada, pues existían este tipo de personajes que veían habitualmente a estos seres y mantenían contactos con ellos e incluso les ofrecían comunicaciones, les ofrecían informaciones. Hay un caso muy curioso, un testimonio que recogió un antropólogo muy prestigioso, Edward Evans Bents, y este hombre publicó en el año 1911, fijaros, un libro que se titula La creencia en las hadas en los países celtas. Y ahí recogió varios casos de contactados, de personas que contactaban habitualmente con este tipo de entidades. Y a mí me parece pues delicioso, ¿no? Lo que le contaba un agricultor, ¿no? Que mantenía, decía que mantenía contacto con estos seres. ¿Y qué tipo de información le daba? Pues fíjate, describía su experiencia de la siguiente manera. Decía, son la gente más magnífica que he visto nunca. Son muy superiores a nosotros y por eso se llaman la pequeña nobleza. Se hacían llamar la pequeña nobleza, ¿no? Decía, son una aristocracia militar alta y de aspecto noble. Son una raza diferenciada entre la nuestra y la de los espíritus, según me han dicho. Fíjate qué curioso, ¿no? Como los daimones, ¿no? En realidad están diciendo, somos daimones, ¿no? Es decir, no somos espíritus, pero tampoco somos seres humanos, ni somos dioses, somos otra cosa. Dice, tienen unas capacidades tremendas y ellos me explicaron esto. Podríamos erradicar a la mitad de la raza humana como quisiéramos, pero no lo haremos porque estamos esperando la salvación. Alguien que llegue de algún lado a salvarnos, ¿no? Es algo muy habitual en los casos de contactismo, ¿no? Esa especie de futuro esplendoroso donde alguien va a salvar a la especie humana, ¿no? Y fijaros, esto ya me parece alucinante, ¿no? Dice, su vista es tan penetrante que creo que ven a través de la tierra. Y fijaros en esto, que me parece alucinante. Dice, tienen una voz dulce y viva, tienen una voz argentina. y dice, la música que tocan es bellísima. ¿Y eso quién lo contaba? ¿Uno de dónde era? ¿De qué zona? Era irlandés. Ah, irlandés. Irlandés, ¿no? Y decía, la música que tocan es bellísima. Se apoderan en cuerpo y alma de la gente joven e intelectual que les interesa, transmutando el cuerpo en otro como el suyo. Y luego describe los diferentes tipos de seres elementales y sus características físicas y sus características psicológicas, ¿no? Pues habla de cómo son los gnomos, de cómo son los duendes, etcétera, etcétera. Y aquí hay otra historia muy curiosa, y es que esta imagen que nos ha llegado de los seres elementales es falsa, ¿no? Porque procede de la época victoriana, ¿no? Pero en realidad esa imagen que tenemos de las hadas, de los gnomos, de los trasgos, de los elfos, de los trolls, no se atiene a lo que es verdaderamente la tradición. ¿Ay, cómo era la tradición? ¿O pues, un hada, por ejemplo? Pues fíjate, son espíritus de la naturaleza con características físicas y psíquicas muy diferentes dependiendo de la región, es decir, de la zona del planeta, y de la época en la que se presentan, ¿no? Por ejemplo, cuando yo os digo, describidme un hada, ¿no? Pues todos me vais a decir o vais a pensar que se trata de una entidad femenina de pequeño tamaño, con alas, que se dedica a revolotear alrededor de flores, ¿no? O campanilla. Como campanilla, ¿no? Pero no es así. Esta imagen procede de las ilustraciones de la época victoriana, pero en realidad lo que nos cuentan los textos medievales, que se basan en la tradición oral, es que podían ser seres gigantescos, hasta de 3 metros de altura, sin alas, y que las hadas podían ser masculinas y femeninas, ¿no? Es decir, entidades femeninos y entidades masculinas, ¿no? Por lo tanto, básicamente son espíritus de los bosques, y las hadas, en la tradición irlandesa, son los trolls en la tradición escandinava o los elfos en la cultura anglosajona. Y fijaros qué curioso, a este contactado del que os hablaba antes, estos seres le revelan lo siguiente. Bueno, nosotros nos presentamos ante vosotros de esta forma. Pero bueno, son algunas de las formas con las que podemos aparecernos ante los seres humanos, ¿no? Pero podemos cambiar de forma como queramos. Podemos presentarnos como jóvenes, como seres de 3 metros, como entidades de 2 centímetros de altura, o como lo que queramos, incluso como un viento, ¿no? Le transmiten. Es decir, que básicamente son daimones que se pueden presentar ante los seres humanos como les dé la gana, como extraterrestres, como elfos, como trolls o como quiera. Vamos a comentar un caso y vamos a centrarnos en un caso y vamos a escuchar incluso parte del testimonio, el caso de Geraldine. Cuéntanos un poquito quién es y cómo has conocido ese caso y qué ha pasado. Bueno, pues nuestra protagonista se llama Geraldine Barrera. Ella vive ahora en España, en la ciudad de Vigo, pero ella nació en Perú. Y cuando era pequeña, vivió durante varios años con sus abuelos en la localidad peruana de Satipo, que pertenece al departamento de Junín. Esto era a principios de los años 80. Esta zona de Satipo era, sobre todo en aquella época, una zona bastante apartada, una zona selvática, en donde en aquella época ni siquiera había llegado la luz eléctrica, ¿no? Uh-huh. Y existía una amplia tradición, una amplia creencia en la existencia de diferentes entidades que vivían en los bosques, ¿no? De estos espíritus de la naturaleza. Y nuestra protagonista, Geraldine, habitualmente, junto a sus abuelos, visitaba a su tía. Su tía vivía a las afueras de esta localidad, de Satipo, ¿no? Y vamos a escuchar, si os parece, lo que nos contaba Geraldine sobre una experiencia que vivió su tía. La escuchamos. Fuimos a visitar a una tía, ya no en la ciudad de Satipo, sino ya alejado, ¿no? Más bosque, más selva, ¿no? Fuimos a su casa y ella nos cuenta de que, pues, un día se levanta por el ruido de unas risas que estaban carcajeándose. Entonces ella no tenía niños pequeños, ya sus hijos eran mayores, ¿no? Pues sale hacia la ventana y ve 4 o 5 niños desnuditos jugando con las pepas del café, que ella tenía una pequeña despulpadora donde ahí ponía el café, ¿no?, para procesarlo. Y los duendes, eran duendes, estaban masticando la pepa del café y lo botaban y entre ellos jugaban. Nos contó que, o sea, entre ellos se tiraban las pepas del café. Y pues ella lo que hizo fue ahuyentarlos con gritos, y es ahí donde todos empezaron a correr y se metieron hacia al lado de una cascada que tenía ella cerca de su casa, y todos se metieron ahí, o sea, traspasaron las rocas. Entonces yo escuché eso, ¿no?, que le contaba a mi abuelita. Entonces yo quedé sorprendida, ¿no? Bueno, estos seres desaparecieron en una cascada. Detrás de la cascada solo había rocas, es decir, dice Geraldine, que le contaba a su tía, que es como si hubieran traspasado esas rocas. Esto es muy habitual, estos seres elementales de la naturaleza, cuando quieren huir de los seres humanos, desaparecen, se introducen dentro de árboles, dentro de la tierra o dentro de rocas. En realidad no viven dentro de la tierra, ni dentro de los árboles, ni dentro de las rocas. Viven en ese mundo intermedio, es decir, que básicamente lo que hacen es viajar a otra dimensión, a ese mundo intermedio. Pero esta historia no termina aquí porque todavía hay más. Escuchamos a Geraldine. Venga. Estaba impactada porque nos enseñó, y yo recuerdo que cogí una pepita del café y me lo guardé. Lo tuve años y años con la mordida del duende. Ajá, o sea, que quedaba la marca de sus dientes. De sus dientes, sí. Mordida. Entonces yo me lo guardé, me lo llevé. ¿Y cómo decía que eran tu tía? Eran pequeños, como unos niños, pues, como si tuviese 4, 3, 4, 5 años. Estaban desnuditos y era así la piel, como si tuviesen un aceite o especie, ¿cómo te puedo decir? Como aceitada, bueno, aceitada, ¿no? Con una cara un poco envejecida, pero cuerpo de niños. ¿Y estaban desnudos? Desnudos, sí. De todas formas, Miguel, en este tipo de testimonios, por experiencia tú y yo sabemos que hay gente que cuenta cosas que ni siquiera nos podíamos imaginar. En este caso sí forma parte de algo que no está en nuestro contexto, que tenemos un pensamiento quizá excesiva. Bueno, tenemos, cuando oímos un testimonio como este, que es un testimonio natural, que nos habla de la naturaleza, además, y el pensamiento, lo primero que nos viene a la cabeza, dice, ¿cómo esta mujer dice esto? Bueno, pues es una experiencia real, cuenta lo que vivió y cuenta lo que pasó. Otra cuestión es ya la interpretación que hagamos. Claro, y sobre todo importa mucho el contexto cultural, ¿no? En nuestro mundo occidental tan cientificista y tan materialista, este tipo de relatos pues los tiramos Sí, tenemos un pensamiento instantáneo. Una superstición. Claro, ¿cómo la gente está comentando estas cosas? Una superstición, ¿no? Sí. Una superstición, pero en otros contextos, la existencia de estos seres es algo absolutamente habitual. Uh-huh. Y me refiero en contextos rurales, ni siquiera de otros países. Yo he recopilado en Galicia muchos casos de encuentros con la Santa Compaña en el ámbito rural, donde, bueno, la gente lo da por hecho, considera que es algo habitual, ¿no? Y hay seres mitológicos también, claro, en muchos sitios de España que también se les relaciona, protectores de bosques, protectores del agua, o sea, que eso existe, que luego con la religión se haya desvirtuado y se haya olvidado un poco, pero eso existe. No se ha olvidado. Lo que hizo la Iglesia Católica es algo muy inteligente. Es decir, como estos daimones, estos espíritus de la naturaleza, son entidades duales, ¿no?, que pueden ser tanto malos como buenos, pues básicamente lo que hicieron fue demonizarlos, ¿no?, y acabaron convirtiendo a estos daimones, que no tienen nada que ver con los demonios, precisamente en eso, en demonios, ¿no? Entonces, todas las características negativas se las atribuyeron a estos seres para vincularlos con los demonios. Sin embargo, todas sus características positivas, lo que hicieron fue quitárselas, es decir, desposeyeron a estos seres de sus características positivas y se las atribuyeron a los santos y a las vírgenes. Uh-huh. Por eso, en cualquier santuario, en cualquier ermita donde hay un santo o una virgen que cura determinadas enfermedades, eso es algo que en épocas pretéritas hacía un elfo, un espíritu de la naturaleza, un daimón. Sí. O sea, fijaros qué inteligentes, ¿no? Las características negativas se las dejan a estos seres para vincularlos con lo diabólico. Para que se rechacen. Y las características positivas se las roban y se las atribuyen a los santos y a los y a las vírgenes, que colocan precisamente para sustituir a estos seres daimónicos. Vamos a seguir escuchando, sí, a Geraldine, ¿no? Claro, porque es que meses después fue la propia Geraldine la que se topó con estos seres. Nosotras, las primas, éramos pequeñas y nos íbamos a un río que estaba cerca de ahí, que se llama Río San Ibeni. Y hasta que un día escucho que golpean dos piedritas, tan, tan, tan, tan, que golpean. Entonces yo dije, qué raro, y mis primas estaban por ahí, jugando entre ellas, saltando. Y yo dije, a ver, voy a ver. Y me alejé un poco del grupo de mis primas, y cuando me asomo hacia el monte, hago así y veo dos niños de cuclillas en el riachuelo del río, juntando, era lo que sonaba, las piedras. Era lo que yo había escuchado, ¿no?, cuando estaba abajo con mis primas. Y bueno, me miraron, yo me asusté, o sea, no me asusté de ver algo monstruoso, sino me sorprendí. Y ellos se fueron, saltaron y se fueron, no sé a dónde, porque yo ya me vine corriendo, ¿no? ¿Y a cuánta distancia los tenías, más o menos? A ver, a 10 pasos míos. Y yo lo que le pregunté es, ¿cómo eran estos seres? ¿Qué dijo? Como niños también, como niños. Yo no sé por qué, pero me quedó grabado la parte de atrás de esto, ¿no? De cómo estaban en cuclillas y medio semivolteados, toda la parte de su cuerpito, ¿no? Esta del hombro. Sus manos no recuerdo bien, solo recuerdo las piedras que estaban haciendo esto. Y niños, pero como te digo, también medio como pegajosos, no sé, su textura, no te puedo decir, es como si estuviesen aceitados. ¿Y su rostro? Su rostro de un niño, no te puedo decir exactamente, sí, un niño, pero lo vi en general, ¿no? O sea, no algo feo, no algo que diga qué miedo me dio, no. ¿Y de qué tamaño, más o menos? ¿Un metro? ¿Menos? Como un niño de 2 años. Esos eran hace pequeños, 2 añitos. ¿Y tenían pelo? Creo que no tenían pelo, ¿eh? Yo aquella vez me sorprendí, o sea, me quedé sorprendida, ¿no? Porque dije, sí que es cierto, o sea, sí, sí están aquí. Sí. No estaban desnuditos. Y lo curioso es que muchos años después, porque esta historia sucede a principios de los años 80 en esta localidad de Satipo, que era una localidad más o menos selvática, pero muchos años después, en el año 2001, nuestra protagonista, Geraldine Barrera, vuelve a encontrarse con uno de estos seres, pero ya en la ciudad de Lima. La escuchamos. Venga. Más o menos en el 2001, bueno, yo ya tenía mi hijo tendría 2 años, y me mudo a una casa grande, donde tenía un patio grande y había muchos higos, ¿no? Y la dueña me pregunta, Geraldine, ¿te incomodan los higos? Le digo, no. Ah, ya, me dice, no, si no te incomoda no lo saco. Y me quedé pensando, ¿por qué no? Porque como mis sobrinos dicen que ven por ahí duendes, no te vayas a asustar. No, le dije, no, tranquila, no lo saques. Bueno, pasaron los días y una noche siento que abren la puerta del cuarto, ¿no? Y bueno, siento ese sonido y me levanté, ¿no? Asustada porque dije, ¿quién es? Mi prima vino a visitarme, ¿no? Estaba mi prima conmigo. Y le comenté, le dije, ¿has escuchado? Y me dice, no escucha nada, duérmete, ya es tarde. Bueno, yo me quedé intranquila, ¿no? Entonces me quedé despierta, dando vueltas para aquí, dando vueltas para allá, sin poder dormir, pensando por qué había sonado la puerta. Y en eso escucho levemente unos pasos que vienen hacia mí, caminando como si estuviese con pantuflas, algo así, ¿no? Y se acerca al lado mío y empieza a decirme cosas que realmente yo no entiendo, porque me habló de una manera extraña, ¿no? Con sonidos raros, pero fuerte, ¿no? Muy fuerte. Era un sonido, algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces yo dije, Dios mío, me acuerdo que me puse a rezar. Fíjate, hay un psiquiatra en Harvard, había, porque falleció, David Jacobs, que simulaba, bueno, hacía estadísticas y comparaba las experiencias con seres elementales con las experiencias que tienen que ver con abducciones y visitantes del dormitorio. Pues viene a ser parecido, ¿eh? Sí, es prácticamente lo mismo, solo que en este caso, aparentemente quien se presenta es un ser elemental. Y Geraldine se puso a rezar, pero hizo algo más. Y dije, para que esto que ha venido aquí no se dé cuenta que estoy despierta, según yo, engañándolo, ¿no? Voy a hacer mover mis brazos, que me estoy despertando, y se dé cuenta y se vaya. Pero al hacer así, al mover el brazo, lo llego a tocar. Y toco que tenía claramente, pero clarísimo, como una chompa, como si estuviese seca, como si hubiera estado en barro y se ha secado. Sí, una cazadora, una chaqueta así, de lana, ¿no? Y estaba así, entonces yo lo toqué hasta el lado del hombro, por eso sé que era pequeño, porque llegué a tocarle el hombro, ¿no? Y la parte de... sería el estómago, se veía gordito, se sentía gordito. Toqué así y dije, Dios mío, y seguí hablando, ese sonido, pero muy, muy potente, ¿no? Y de ahí dije, basta ya, me levanté asustada y eso sonó, pero segundos, pum, la puerta. O sea, me levanté para que eso ya se vaya y la puerta de los segundos, ¡pum!, sonó fuerte. Bueno, ese ser de pequeño tamaño desapareció y a la mañana siguiente Geraldine le contó lo sucedido a la propietaria de la casa. Al día siguiente le comenté a la dueña de la casa y le dije lo que había pasado. Y me dijo, pues Geraldine, si es así, vamos a sacar el higo. Y sacó el higo que estaba justo al frente de mi casa. Y me dice, ahora sí voy a creer a mis sobrinos que sí que ven a los duendes, me dice, porque ven a dos duendes que están en el higo, les tira el higo, el fruto, y les llama, ven. Y mis sobrinos salen corriendo y dice que son dos señores viejitos que están en el higo. Y le digo, pues créeles porque es cierto. La verdad es que tú una forma de contarlo es fantástica. Claro, ¿eh? Claro. Cuenta lo que cuenta y dice, pues yo he vivido esto y lo cuento. Hombre, y ya está. Yo me quedo con las ganas de que traduzca el mensaje que se supone que hacer, porque así no nos enteramos de nada. Claro, pero como viven en ese mundo intermedio, pues claro. a veces no son demasiado duchos en el lenguaje. En la comunicación. En la comunicación con los seres humanos y entonces no nos entendemos. A veces es muy difícil comunicarse con esos seres del mundo intermedio. Y ya para... Sí, nos está costando mucho comunicarnos con los de aquí como para comunicarnos con los de allá. Bueno, y ya para terminar, una curiosidad. ¿Sabéis que en Islandia hay una organización que se llama The Elf School, la Escuela de Elfos? Sí. Que en realidad es básicamente como una de las antiguas organizaciones ufológicas formadas por investigadores que se dedican a recopilar, o se dedicaban, ¿no? Todavía existen, que se dedican a recopilar casos de ovnis, ¿no? Una asociación que se dedica a recopilar casos de ovnis. Pues en este caso es una asociación formada por entusiastas y también por antropólogos que se dedica a recopilar casos de encuentros con elfos. Pero también recopilan efectos físicos que los elfos causan en los testigos y también rastros en el terreno que deja la aparición de esos elfos. Es decir, exactamente lo mismo. Miguel, estamos a punto de finalizar Sin Límites hoy. Un recordatorio para que la gente siga participando y siga contactando contigo para que te cuenten casos como este. Efectivamente, pueden comunicarse conmigo a través del siguiente correo electrónico, que es testimoniosmp@gmail.com, testimoniosmp@gmail.com, y también he habilitado un teléfono móvil para que se comuniquen conmigo, no mediante una llamada telefónica, sino a través de un mensaje de WhatsApp, de texto o de audio. ¿A qué número? El número es el 604-070-106. Repito, 604-070-106. Miguel, muchas gracias. Hasta mañana. Chao. Hasta la próxima, chao. Y atención al titular, que tiene mucha fuerza. Dice lo siguiente: la Tierra ha recibido un mensaje codificado desde la órbita de Marte. No es ficción, así comienza el texto de nuestra siguiente invitada, pero todo tiene una cara B. La comentamos, repetimos, ojo al titular, quedaos con ellos, pero insistimos, tiene una cara B. Dice: la Tierra ha recibido un mensaje codificado desde la órbita de Marte. Nuestra invitada es la autora de un reportaje que hemos leído, un reportaje, una columna, una opinión en la revista muy interesante. Es Lucía Sesma Prieto, es filóloga. Lucía, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hola, encantada de estar con vosotros. La verdad, decía yo que tiene una cara B. Es que, vale, se ha recibido desde la órbita de Marte, pero salió desde aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Es un proyecto artístico de la artista Daniela da Paulis, que se llama Signing Space, y es una artista residente en el Instituto SETI, que el Instituto SETI es el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Y entonces, bueno, se lanzó un mensaje codificado como una especie de juego de performance a través de la nave de la ESA, la 3 Gas Orbiter. Entonces, bueno, se planteó a todo aquel que quiera acercarse y que tenga curiosidad por entrar en este juego participativo, intentar descodificar esta señal que crearon en la Tierra, pero que se lanzó desde la órbita de Marte. ¿Y no te da la sensación, si un psicólogo pusiera la Tierra bajo análisis, o un sociólogo en este caso, pero si pusiéramos a la Tierra en un diván, igual llega a la conclusión que había un poquito de ansiedad, ¿no? Para contactar con seres de otros mundos. Porque, fíjate que es como, necesitas un abrazo y te lo das a ti mismo, ¿no? Sí. Bueno, es que estamos un poco ahí, ¿no? En esa paranoia de en esa búsqueda de casi de nosotros mismos, estar buscando fuera. Me imagino que hay una ansia, aparte de económica, de curiosidad, pero también un ejercicio de egolatría bastante grande, me parece, en este experimento. ¿Y tú crees que la humanidad en la Tierra está preparada si pasara en alguna ocasión? Esto sí pasara de verdad, quiero decir. ¿Tú crees que estamos preparados? Yo creo que no. Lo primero porque, como en cualquier comunicación, no sabemos a quién nos vamos a encontrar. Esto nos pasa entre los humanos. Los humanos que compartimos un contexto social, de lugar, de un país, de la misma lengua, nos pasa entre nosotros, cuando tenemos un código, un lenguaje en común, como para esperar que seres de otros planetas tengan esa receptividad. Es decir, tengan un mismo código, un mismo lenguaje o un lenguaje que se pueda adaptar al nuestro, ya sea un lenguaje codificado con palabras o matemáticamente o matemático, ¿no? Entonces me parece que no estamos preparados. Es decir, sí que hay especialistas que están trabajando en ello, más en esos códigos binarios que casi en los sistemas lingüísticos. Creo que no estamos preparados. Ahí precisamente entra también, creo yo, y lo citas un poquito, la función tuya. Eres especialista en comunicación, quiero decir, en el lenguaje. Eres filóloga. ¿Tú crees que si la humanidad pusiera un equipo de gente al frente porque se produjera ese contacto, si existiera ese contacto, y un grupo de especialistas, contarían con un filólogo, porque yo creo que haría falta, sí, alguien que supiera de eso, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, se necesitaría un equipo de filólogos, de lingüistas. Igual que es el papel de los lingüistas en la inteligencia artificial es fundamental. Hay una codificación en todo ello. De hecho, ahora acaba de ingresar en la Real Academia de la Lengua una especialista en inteligencia artificial, ¿no? Porque todos los sistemas de inteligencia artificial vienen codificados por la lengua, ¿no? Entonces, por supuesto que debería haber un equipo importante de lingüistas, sí, sí, no es una suposición, o sea, porque no hablarán ningún idioma de aquí y seguramente hablarán o se comunicarán con un lenguaje universal, un lenguaje que está fundamentado en los gestos, porque la mayor parte de comunicación es no verbal y tiene que ver con los gestos. No sé cómo podría ser. Desde luego que las comunicaciones más básicas y más primigenias son la oral y la gestual, eso está claro. Entonces, si reflexionamos de toda la cultura que tenemos cinematográfica, toda nuestra idiosincrasia también en la literatura, viene mucho por la codificación radiofónica. Y paradójicamente no es la primitiva, pero es la que suponemos mayormente que sería esta la que utilizasen. Y es verdad lo que dices tú, que sería más esperable la gestual, ¿no? No lo sabemos, sería maravilloso, ¿no?, encontrarse esta situación. Yo creo que es importantísimo el estudio de la filología, conocer un poco el lenguaje, porque el lenguaje, aunque lo utilizamos mucho, no nos sirve para comunicarnos. A veces utilizamos el mismo idioma que el de enfrente. Un tuit, por ejemplo, que está escrito en castellano, en los dos hay casos, para ti y para mí, lo interpretamos cada uno de una forma diferente. Bien o mal, pero diferente. Sí. Normalmente yo creo que el lenguaje es la palabra, lo que se dice, más el contexto. No es lo mismo una situación que otra. Ahí entran en juego los filólogos, creo yo, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, la rama que estudia en los mensajes, tanto escritos como orales, en su contexto es la pragmática. Casi ninguna palabra significa algo de por sí. Funciona en un entorno comunicativo, como dices tú, en un contexto. Entonces, eso es la clave. No basta con un mensaje. De hecho, si, por ejemplo, en la comunicación es lo que dices tú, ¿no? Entre seres humanos. Simplemente con los insultos. Fíjate que no es lo mismo un insulto en un contexto relajado, que incluso es un halago, a un insulto en un contexto, bueno, con cierto carácter bélico, ¿no? De lucha. Entonces, fíjate que son opuestos en lo que tú dices con lo que comunicas. Una misma palabra, un insulto puede ser eso. Yo te leo todos los meses el artículo que escribes, la opinión que escribes en la revista, muy interesante, en este mes, sobre el contacto, sobre esa comunicación a partir de ese hecho que ha ocurrido, ese contacto, bueno, no es un contacto, esa interpretación que se va a hacer de un mensaje enviado desde la Tierra, rebotado en Marte y que vuelve a la Tierra. Pero yo te he leído en muchas ocasiones mil referencias cinematográficas en muchas cosas, ¿no? Y también las hay en este mundo, ¿no? ¿Quién no se acuerda de esa imagen de Ultimatum a la Tierra? Wow. De ese ser de otro mundo que salía y no hablaba. Saludaba, pero lo entendían todos. Sí. Sí, bueno, te vas a encontrar muchas referencias cinéfilas porque soy una apasionada. Sé. Soy una apasionada. Y para este caso, claro, lo que yo venía a decir es que tenemos muchísimas referencias cinematográficas a estos intentos de comunicaciones, ¿no? Y lo que sucede, el intento este que uno de los objetivos que tenía esta performance de lanzarnos un mensaje a nosotros mismos era un poco mentalizarnos, ¿no? Una de lo que decían ellos. Y a mí me parecía que ya llevamos mucha mentalización desde Ultimátum a la Tierra. Fíjate que ya tiene casi 100 años esa película. Venimos mostrando. Y es un clásico. Y es un clásico, sí, y sí, es un clásico. Entonces, pero si te das cuenta, los hacemos a imagen y semejanza de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este Ultimátum a la Tierra, el famoso Contact, que aparece este mismo organismo, el SETI, con Jodie Foster, ¿no? donde ahí se comunicaban a través casi de la emoción, con esa imagen del padre de ella que se le aparece, ¿no? O bueno, la famosa de Arrival, la llegada, que es bueno, con esos seres que lanzaban en una pantalla cristalina como tinta, ¿no? Esos redondeles. Yo creo que estas escenas de la llegada es lo más sofisticado, digamos, a nivel de lingüístico que he podido ver yo en una gran pantalla, ¿no? Y que tenían muchos elementos que se podrían analizar. Hablando de gran pantalla, en un artículo anterior tuyo que tiene que ver también con los temas que tratamos habitualmente, había una referencia a una película en la cual Boris Karloff era protagonista. Sí, la momia, ¿no? La momia. Bueno, es que es un clásico. Yo la había visto ya hace mucho tiempo, la revisé para este artículo sobre, bueno, el término momia, que bueno, han querido, hubo cierta polémica para neutralizarla, sí, ¿no? Y decir, bueno, llamarla de otra manera, que donde nadie se ofendiese, ¿no? Y el British Museum lanzó la propuesta. Claro, sí, es que es un clasicazo y si Boris Karloff hablase nos contaría cosas muy interesantes. Y si un filólogo, como es tu caso, habla de, por ejemplo, este cambio, que no hay que utilizar igual la palabra momia, no hay que utilizarla, no que digan que no existiera, sino que no hay que utilizarla, hay que utilizar restos momificados. ¿Qué piensa un filólogo de esto? Me imagino que habrá diferentes opiniones entre los filólogos. Mi opinión es que creo que no hay ninguna ofensa en llamar momia a una momia. La definición ya de momia implica que ha habido una persona que vivió y que ese, el resultado de la momia es el proceso, un proceso químico de conservación. Lo digo yo como filóloga y lo dicen muchos expertos arqueólogos que trabajan con eso, ¿no? Creo que ha sido una ola de un lenguaje excesivamente correcto, que es tocar un límite que creo que tiene que ver más con la política que con la filología. Nos hemos pasado un poquito en esa corrección, ¿no? Yo creo que sí. Sospecho que puede ser una ola que habrá otros ajustes. Creo que hay que incidir más en la educación, en el pensamiento, que poner siempre en la mira al lenguaje para atacarlo como si tuviese una entidad. El lenguaje no es ni machista de por sí, por ejemplo, ¿no? O no es racista, en mi opinión, sino lo que hay personas machistas y hay personas racistas que utilizan el lenguaje de esa manera, porque el lenguaje no es una herramienta, el lenguaje somos nosotros. Fíjate, la palabra momia, si se utiliza para referirnos a lo que entendemos por momia, a Tutankamón en Egipto, y para referirse, ya sabemos que es una utilización, y el contexto dice todo, es una utilización correcta de la palabra, creo yo, es una utilización que no tiene ningún matiz. Si utilizamos la palabra momia para referirnos a una persona mayor, pues igual, claro. Pero lo que hay que impedir, si hay que impedir algo, es que la utilicemos para insultar a una persona mayor, no para referirnos a tu... Claro, esa es la clave, sí, totalmente. Fíjate, yo recuerdo que a mí me impactaba muchísimo cuando hace muchos años leí, creo que era el libro 1984 de Orwell, hablaba de reescribir la historia, pero hablaba de la importancia del lenguaje en esa historia. En realidad escribimos en la historia, nunca mejor dicho, la escribimos con palabras, y esa reconstrucción de la historia se hace con palabras, y cambiar el significado de las palabras significa, en cierto modo, cambiar la historia. Yo, en este aspecto, creo que hay dos aspectos de los que se puede hablar, y uno, por ejemplo, me he acordado en la época en que salió lo de momia, coincidió con la intención de reeditar los cuentos de Roald Dahl, donde querían, bueno, neutralizar, digamos, ciertas palabras como bruja o, bueno, adjetivos que venían ya en esos cuentos, y hacerlos más políticamente correctos. Esto, por un lado, es igual para mí que lo de momia, ¿no? Esto es un texto escrito que un señor pudo hacer mejor o peor, te puede gustar más o no, pero lo que tienes que hacer no es cambiar ese texto, sino, aparte de disfrutarlo, educar, hacer esa lectura. Este es un, son libros mayoritariamente para niños, educar en que diciendo que eso es ficción, que esto es un juego, que si tú llamas bruja a una señora mayor fea, esto se queda en la ficción, es un juego y es una ficción, esto no tiene que pasar a la realidad, tú tienes que tener un respeto. Y luego respecto a cómo contamos la historia, esto sí que es muy potente, porque creo que verdaderamente según contamos la historia, no solo la historia en el universo a lo largo de los años, sino las historias que nos contamos a nosotros mismos y a los demás, son las que quedan fijadas. Y esto tiene un peligro añadido, que es claro, ¿quién nos cuenta la historia y cómo la contamos? Hace tan solo unos días te escuché aquí en Onda Cero, porque mañana, hoy, estamos en la noche anterior a las elecciones, tú hiciste una valoración filológica de cómo se había utilizado el lenguaje en la campaña electoral y cómo se ha utilizado. Yo lo que hice fue un análisis puramente descriptivo, donde hice un análisis desde la palabra que más utilizó un candidato u otro, Feijóo Sánchez. En el caso de Feijóo fue la mentira, atacando a Sánchez, y Sánchez, la palabra mayoritaria que utilizó fue Vox, ¿no? Que son, y luego mi análisis, por ejemplo, de eso fue que son los dos talones de Aquiles políticamente en la retórica que tienen uno u otro, ¿no? Luego los tiempos verbales que mayoritariamente utilizaron y lo que eso significa cuando tú utilizas ya algo en pasado, como le decía Feijóo a Sánchez, le decía, usted pasará a la historia como, y le decía una serie de características negativas, ¿no? Ahí ya, por ejemplo, Feijóo estaba en la mente de los oyentes y de los telespectadores, fijando inconscientemente a Sánchez en el pasado, ¿no? Quería proyectar a Sánchez en el pasado, ¿no? Y es una técnica retórica muy buena. Y al igual que utilizó bien Sánchez, por las intenciones que tenía, el pasado, ¿no? Hemos creado, hemos sumado, hemos avanzado para reforzar lo que él quería reforzar, que era su labor en el gobierno, o sea, como esa experiencia. Y bueno, hice las metáforas que utilizó uno y otro, también me parecieron, siempre hay metáforas en la política. Claro, pero es muy importante conocer que el uso del lenguaje, en definitiva, el uso del lenguaje tiene muchísima fuerza a la hora de construir historia y a la hora de ganarse votos todavía más, evidentemente. Sí. Y hay que hacerlo. No conozco ningún candidato que haya utilizado mal el lenguaje. Bueno, algunos sí, o unos mejor, otros peor, pero mal, no. Sí. No, claro, porque les va los votos, claro. les va los votos en ello. Lo que más destaca en el lenguaje político, que esto los filólogos, los lingüistas lo tenemos muy analizado, es el uso de la opacidad, este término en lingüística, que significa utilizar términos que no son suficientemente transparentes para, digamos, dejar en el aire ciertos conocimientos que no les interesan ni a unos ni a otros tener concretos, ¿no? Y, por ejemplo, luego otra también, apelar al sentimiento, a la emotividad. Esto en el voto es fundamental y ahí es donde van las metáforas, ¿no? Que, por ejemplo, Feijóo utilizó esto del autobús, donde estamos todos los españoles, tengamos una opinión u otra y nos llevamos muy bien. Y al final del viaje nos saludamos tranquilamente, ¿no? Y Sánchez utilizó la metáfora de este del túnel del tiempo, ¿no? Apelando justamente a la emoción. Si yo te preguntara, y si, pues no, a ti no, a todo el mundo, preguntara por un programa de televisión que tiene que ver con el mundo del lenguaje, ¿qué crees que diría la gente? Pasapalabra. Porque tú trabajas en Pasapalabra, estás en ese equipo, en Pasapalabra, como filóloga. Qué importante es el lenguaje, es que es un concurso, es un programa de televisión sobre el lenguaje. Sí, porque tenemos varias pruebas donde se consiguen segundos y al final hay una prueba final que se llama el rosco, que son definiciones, ¿no? 25 definiciones. Y sí, yo voy a decir, contiene la P, qué palabra, qué programa de televisión, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y es fundamental porque el lenguaje en nuestro concurso, no solo en la prueba final, sino que siempre jugamos mucho con el conocimiento y con ese cariño que tiene la gente por el lenguaje, porque creo que los españoles tienen un cariño muy especial a su idioma y les gusta mucho. Y bueno, en eso se basa también mucho el éxito de este programa. Hay como todas las preguntas, a veces se necesita una interpretación y estamos hablando de lenguaje. Y a veces me pregunto, y todos los espectadores nos lo hemos preguntado en alguna ocasión, ¿cómo es? ¿Quién autoriza? ¿Quién dice esa respuesta es correcta? Bueno, pues la tengo delante, ¿no? Pues aquí estoy, sí, sí. Yo tomo la decisión, digamos, técnica como lingüista, y luego el director, Miguel Aparicio, también está junto a Anabel, que es la subdirectora, y Borja, el coordinador de guión. En los momentos críticos hacemos equipo, ¿no? Pero es verdad que, bueno, yo tengo la labor de determinar, hacer esa lectura de los diccionarios y de nuestras fuentes para determinar si es correcto o no. Lucía Sesma, ha sido un placer, es un placer conversar contigo, hacerlo en el lenguaje que utilizamos todos, que creo que tenemos que aprender un poquito mejor y saber un poquito mejor, y lo hacemos gracias a los filólogos, gracias a las personas que nos cuentan algunas cosas y algunos secretos sobre nuestra comunicación, porque si no llega a ser el lenguaje para la comunicación, pues se pierde su sentido. Es una estructura verbal y es algo, es mucho más. Y el lenguaje, esa historia, es absolutamente todo en la vida. Gracias a los filólogos y gracias a gente como tú. Lucía Sesma, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Y saber un poquito más sobre esta historia de la que hemos hablado al comienzo. Ese mensaje mandado desde las estrellas a la Tierra, que salió de la Tierra, es una historia rara, pero ese mensaje nos ha servido, entre otras cosas, para comunicarnos y para hablar contigo y comentar muchas cosas contigo. Un placer. Gracias. Ahora una pequeña pausa en La Rosa de los Vientos para ponernos al tanto de la actualidad en las noticias, las de las 3 de la madrugada, y luego continuamos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo del programa. Vamos a hablar sobre Einstein, y si no me crees, compruébalo. Hablaremos sobre el calor y sus efectos científicamente comprobados sobre el cuerpo humano en Big Mamado. Vamos a hablar sobre historia, sobre la democracia ateniense hace 2000 años, ahora, en La Danza de la Mentira. Pero antes vamos a ir ya resolviendo el concurso de esta noche, el concurso que nos hacía y nos presentaba Silvia Cresasola sobre el personaje oculto que tenía mucho que ver con el cine. Eso es, en esta ocasión es una película, una de las grandes películas de Christopher Nolan, y sobre todo quiero dar las gracias a la masiva participación en correo, muchísimos, y en Twitter, pues 3/4 de lo mismo. Así que muchas gracias por hacer este último concurso de la 25ª temporada de La Rosa de los Vientos, que les he visto muy potentes, muy pendientes y muy cinéfilos. Así que fenomenal. Vamos a resolver. Las tres películas seleccionadas tienen buena aceptación del público, ¿eh?, y también de los críticos, o sea que la cosa está funcionando. Siempre, porque cuando las cosas las haces bien, pues lo general la gente, pues si no la ha visto en el cine, luego tiene cualquier oportunidad y dice, pues me voy y la veo, la busco en las plataformas a ver cómo me hago con ella. Bueno, en el caso del Caballero Oscuro, está considerada una de las mejores películas de Batman. Tanto Christopher Bale, en este caso, en el papel de Batman, como Joker interpretado por Heath Ledger, que el pobre tuvo, pues eso, esa fatídica odisea porque se murió al poquito. Y además, incluso, yo creo que no se había estrenado, no lo recuerdo bien, no se había ni estrenado la película cuando falleció, y era una de sus mejores interpretaciones haciendo de Joker. Bueno, pues los dos están cumbres y es una de las películas mejor valoradas de Nolan. Otra, El truco final. Bueno, esta por lo visto son palabras mayores. Yo también la he visto, no la vi en el cine. Esta la vi en pantalla pequeña, como imagino que la habrá pasado mucha gente. Y los más puristas de Nolan la consideran su mejor película. Imagino que habrá otra gente que no, pero hay muchos que sí. Y de nuevo está Christopher Bale, porque es uno de sus actores favoritos. Y hace duelo, ¿con quién? Con mi amado, mi queridísimo, mi adorado Hugh Jackman. Ahí están los dos, pues haciendo sus trucos de magia. Pero yo, en esta ocasión, he elegido Interestelar. Antes mirábamos hacia arriba preguntándonos cuál sería nuestro lugar en las estrellas. Ahora miramos hacia abajo angustiándonos por cuál será nuestro lugar en la Tierra. Encendidos motores principales en 10. Tenemos que afrontar el hecho de que no hay nada en nuestro sistema solar que pueda ayudarnos. Encontraremos la manera. Siempre lo hemos hecho. Ojalá se encuentre la manera de, pues eso, de no perder nuestro planeta, porque en este caso ya lo teníamos bastante perdido. No vamos a hacer más spoiler. Bueno, sé que algunos no están muy por la labor de esta película, les parece aburrida, lenta, y a otros, en cambio, les parece una obra maestra. Yo me incluyo en este último grupo, a mí me encantó. Bueno, Interestelar habla de un futuro donde los humanos ya no pueden vivir en la Tierra y no les queda otro remedio que ¿qué? Pues que buscar un planeta habitable si no se quiere que se extinga la raza humana. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Pues fue Juancho. Juancho participó en rosa.vientos@onda0.es y él adivinó que era Interestelar. Así que, Juancho, por favor, a este mismo correo envíanos tu dirección y te llegará CSI Momias, que te lo aseguro que te lo vas a pasar genial leyendo este libro. Una hora de programa que acaba de comenzar, una hora de programa en la que nos quedan muchas cosas, nos quedan, si no me crees, compruébalo, queda también la edad de la mentira, pero ahora mismo nos vamos hasta muy lejos, en donde nos espera Mado Martínez. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Brilliant. Big Bang Mado. Mado Martínez, hey, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, un poquito más fresquita que vosotros, creo. Ahora no. Aquí hace calor, bueno, esta noche no hace calor, pero hace un poquito de calor. La gente se queja muchísimo, claro que hace calor, y mucho calor, que es, bueno, pues es el verano, y es un verano no tan fuerte como el pasado, pero bastante fuerte. Los 40 grados se están tocando siempre, o casi siempre, en casi todos los sitios. Pero me interesa mucho saber qué tenéis ahí. ¿Qué temperatura hace en Colombia, en el otro lado del mundo, al otro lado del charco del Atlántico, en donde te encuestas en este momento? ¿Qué temperatura hace en estas fechas en Colombia? Bueno, es que en Bogotá, en Colombia hay muchos tipos de clima y no hay estaciones, dependiendo de dónde estés, si estás en Bogotá, si estás en Medellín, si estás en Cali, el Valle del Cauca, ¿no? Tienes una temperatura o tienes otra y siempre suele ser más o menos estable. Medellín es la ciudad de la eterna primavera, pero aquí donde estoy yo, en Bogotá, a 2.600 metros de altura, solemos tener todos los climas en un día. En un día. Sol radiante. ¿Y los extremos de temperatura? ¿Mado? Nada, aquí pues desde los 8 a los 14, 16, 19, ahora mismo estamos a 16 grados, 14... ¿Qué calor hace, ¿eh? Fresquete, hace fresquete. ¡Qué calor! Estáis abrasados, ¿eh? Estáis como en España, sí, o sea, pero que si cuando sale el sol es muy bravo, porque estás a 2.600 metros de altura, entonces pica, el sol pica, pero lo mismo hace un sol radiante que de repente se pone a llover y bajan las temperaturas hasta los 8 grados o los 10, en el mismo día, eso de un momento a otro, ¿eh? De todas formas, está por debajo del Ecuador, ¿no? ¿Estáis en qué fecha, en qué estación estáis en la actualidad? Porque hay una estación, ahí no es el verano que tenemos aquí, sino que aunque está al otro lado del Atlántico, también está mucho más al sur, y eso se nota también en las estaciones. Claro que se nota. En la región andina hay un sistema bimodal, que llaman, ¿no? Que hay dos estaciones lluviosas intercaladas entre marzo y mayo, y la segunda entre septiembre y diciembre. La región del Caribe, pues, es la estación lluviosa, la más marcada, de manera casi monotemática, entre mayo y octubre. Algo similar en los llanos orientales. Aquí, donde estoy yo, la verdad es que prácticamente raro es el día que no llueve. Y una cosa que poca gente sabe, Colombia es el país más lluvioso del mundo. ¡Ostras! Sí. Más que Inglaterra, aquí, fíjate. Sí, o sea, llueve muchísimo. Pero mucho, Inglaterra mucho. Es como un chirimiri constante. Igual en Colombia no es tan constante, pero cuando cae, cae de verdad. Correcto. Yo que he vivido en los dos países, en Inglaterra es como un calabobos, muy molesto todo el rato. Showers, que llaman ellos, que llueve, que está lloviendo, pero ni rayos, ni relámpagos, ni truenos, ni nada parecido. Aquí, cuando llueve, te enteras de que está lloviendo. Esto te lo preguntamos. Llueve, es torrencial, sí. Te lo preguntamos por lo siguiente, porque hoy vamos a hablar de cómo el calor afecta al cuerpo humano. ¿Cómo es esa afectación en directo al cuerpo humano del calor, de la fecha en la que estamos y de la temperatura en la que estamos nosotros, no tú? Pues mira, yo el máximo calor que ha pasado en mi vida fue también en Colombia, en Montería. ¿Ah, en sí? Un sitio en el que hace mucho calor. Y lo peor de todo, mucha humedad. O sea, yo recuerdo tirarme al suelo, al mármol, intentando obtener un poco de alivio, ¿no? Porque realmente el calor extremo nos afecta. Y ahora mismo en Europa, donde se está viviendo una ola de calor que ni en Montería, porque esas temperaturas no se llegan, sí que hay humedad, pero no se ha llegado a los 47 grados como se ha llegado ahora mismo en plena ola de calor en Europa, en algunas ciudades de Italia, ¿no? En alerta roja, y miles de personas que mueren cada año a causa de esta nueva normalidad del cambio climático, en el que el mundo se enfrenta al desafío de tratar de encontrar soluciones para paliar las consecuencias. Y nuestros cuerpos, pues también. Yo he escuchado una cosa, Mado, que no sé si es cierta, que muchas veces para bajar la temperatura del cuerpo cuando hace mucho calor, el cuerpo reacciona mejor en vez de con agua fría, por ejemplo, con agua caliente o por lo menos templada, para que, por lo visto, reacciona bajando tu temperatura interior. A ver, lo que definitivamente no es inteligente es que tú estés muy, muy, muy, muy, muy acalorado y te tires de golpe a un río de agua totalmente fría, porque eso es realmente peligroso. O sea, ese contraste. Y que luego salgas ahí, el cuerpo se ha puesto frío y la diferencia es mucho mayor, con lo cual asumes mucho más el calor que hace en el exterior. Claro, es mejor efectivamente aclimatarse o enfriarse de forma más progresiva y gradual. Correcto. De forma más progresiva y gradual. Pero entre los 40 y los 50 grados realmente se considera una temperatura crítica para el ser humano. Nosotros tenemos un gran poder de de adaptación, o te aclimatas o te aclimueres, pero es crítico. ¿Y cómo afecta el calor a nuestro cuerpo? Pues de muchas formas, porque los vasos sanguíneos se dilatan, nos baja la tensión arterial, el corazón se ve obligado a trabajar más para empujar la sangre por el torrente sanguíneo, y lo que pasa si la tensión arterial baja muy rápido es que aumenta el riesgo de ataque cardíaco. Por lo tanto, nos sentimos cansados, aplatanados, podemos tener sensación de mareo, de desmayo, calambres musculares, náuseas, sudoración excesiva. Atención a la sudoración excesiva, ¿vale? Porque va a ser un marcador para diferenciar este tipo de agotamiento de un caso más grave, que se llama golpe de calor, ¿vale? Que sería como intermedio. Después del golpe de calor va ya la insolación. Vamos a decir esto como qué es y cómo cómo hay que estar atentos, sobre todo con los niños y los mayores. Los síntomas serían tener una temperatura por encima de los 40 grados, dolor de cabeza, sensación de confusión y piel seca. Es decir, que puedes estar con la temperatura muy caliente, más de 40 grados, pero no estás sudando. No hay y entonces puedes tener también náuseas, vómitos, pérdida de conocimiento y convulsión. O sea, que es mejor, es mejor que transpire la piel, que sudes, a no sudar. Pues es mejor sudar, desde luego, y por eso hay que llevar ropa transpirable. Desde luego, hay gente que piensa que poniéndose ropa por encima, ¿no?, o lo que sea, para protegerse del sol o tal, vale, bien, tú te puedes proteger del sol, pero intenta que la ropa sea siempre transpirable, mejor un sombrerito que la gorra, porque el sombrerito de estos, así como de Ana, a la panameña, también es más transpirable. Si alguien sufre un golpe de calor, hay que llevarlo a un lugar frío, echarlo y que levante los pies ligeramente, enfriarle la piel con compresas frías de hielo, darle agua, bebidas revitalizantes, no sé, con electrolitos, Aquarius, Gatorade, si en 30 minutos no se ha recuperado, ahí sí que vamos a tener que llamar a urgencias, porque lo que viene a continuación es la insolación. Claro, evidentemente, grave, porque es grave. Eso significa que su cuerpo no ha reaccionado, no ha cambiado la temperatura, con lo cual los efectos de ese golpe de calor continúan y prosiguen. Por cierto, ¿qué dice la ciencia sobre lo que es necesario comer en temperaturas muy elevadas? Bueno, pues mira, yo creo que lo que a nadie se le pasaría por la cabeza, o sí, no lo sé, porque yo ya he visto de todo, pero yo creo que no hace falta decirlo, porque un cocido madrileño, un gazpacho manchego o un caldo con pelotas no son las mejores opciones del menú en plena ola de calor. Mejor una ensalada de pasta fría, un gazpacho andaluz, sopa fresca de pepino, muy rica también, un yogur mezclado con agua y sal, que todos los turcos lo llaman aerean, también se bebe en Bulgaria. ¿Con agua y sal el yogur? Árabes, sí, está riquísimo. O sea, tú ¿qué coges yogur? ¿Cómo? A ver cómo ¿que está eso? Riquísimo. Sí, espera, vamos a averiguar. Tú coges yogur y pones la misma parte de yogur por la misma parte de agua y le das vueltas con la cuchara. Sí. Hasta que te quede como un yogur líquido. Luego le pones un poquito de sal, cubitos de hielo y un poquito de eneldo por encima. Y eso está buenísimo. Se llama aerean. Oye, anda, me lo apunto. Mado, tu dieta es un poco particular porque te acabo de ver en un vídeo comiendo hormigas culonas. Con lo cual, yo no sé si... ¿Culonas? Fiarme un poco, sí, de ti, de lo que nos recomiendas para la comida. Sí, ¿qué tal estaban las hormigas? Mira, no lo puedo decir porque los de Santander, que es un departamento de Colombia, se ofenden y a ellos las hormigas culonas le parecen una exquisitez y se la comen, vamos, como una tapa. Pero ha sido un trauma. ¿Estaban cruditas o crujientitas? No, pues hombre, crujientes, porque las fríen. Se te ha quedado, oye, perdona, Amado, ¿se te ha quedado un paluego de hormiga? Pero escucha, yo tengo aquí un sobre, mientras estoy hablando con vosotros ahora mismo, de hormigas culonas, las tengo aquí encima de la mesa, y es que son gigantes, o sea, tengo que poner el vídeo en Twitter para que la gente lo vea. Sí, pon el vídeo en Twitter, y ahora que estás ahí, la fotografía, con Almadía Rosa Ventos, y que la gente vea que eso se vende, se puede comprar. Y la expresión que pones, no, claro, cuando te las comes también. 12.000 pesos. No, en el vídeo se ve. O sea, yo creo que en el vídeo se me nota que estoy procrastinando todo el rato para no comérmela, pero llega un momento en el que ya es como... Oye, y a la hora de beber, comer hemos dicho, pero de beber, también hay, además del yogur y eso, ¿qué es recomendable? A ver. Pues mira, el yogur mola porque este yogur líquido que os he comentado, que se llama aerean, como lleva un poquito de sal, te sube la tensión. Si tienes la tensión bajita o estás así un poco aplatanado, a ver, a no ser que sea así, hipertenso o tenga problemas de tensión alta. Pero desde luego hay que beber mucho líquido, beber agua, tomar frutas que tengan mucho contenido de agua, pues la sandía de toda la vida, ¿no? Esa comida tan, esa fruta tan mediterránea, uh-huh, y tan del verano, está clarísimo. Y protegerse, por ejemplo, pues hemos dicho, con ropas transpirables, evitar la exposición al sol, la vitamina D es necesaria, pero con unos minutitos al día vamos sobrados. Yo recomiendo la aplicación de la Universidad de Málaga, UVDerma, para calcular la radiación en tiempo real, estés donde estés, y si los minutos que puedes estar al sol antes de quemarte, según tu tipo de... ¿Cómo se llama la aplicación? En el móvil. ¿Cómo se llama? UVDerma, de la Universidad de Málaga. Es única en este ámbito. Y y es una aplicación impresionante. La gente se va a sorprender cuando entre en la aplicación. ¿Qué dice la ciencia sobre si la ventana abierta o no abierta, sobre si mosquiteras o no mosquiteras? A ver, lo que se recomienda es que por la noche abramos la ventanita. Uh-huh. Hay gente que tiene mosquiteras, puede abrir las ventanas aunque la mosquitera frena un poquito el paso de la brisa en la casa. Una buena solución si no tienes mosquitera es el toldillo de toda la vida. Vamos, lo que te llevas al Amazonas para armarte el cambuche con la hamaca, que es una mosquitera portátil. Yo tengo una de esas que se cuelgan en el techo y la extiendo alrededor de la cama por la noche cuando hace calor. Calor de estos alicantinos que no soportas, que dices, Dios mío, qué cerca estoy del sol, y que le den a los mosquitos, que transmiten muchas enfermedades. Es un animal más letal del planeta. Matan a 600.000 personas cada año en el mundo a causa de sus picaduras. Si el calor es muy intenso por la noche, pues ventilador para mover corriente de aire. Uh-huh. Y otra cosa que tenemos en España. España es el país con más variedad de cervezas sin alcohol que yo he visto nunca. O sea, tenemos de todas las marcas de cervezas sin alcohol. Y frías, hasta con limón, fíjate. Hasta frías, tostada. Y fresquitas hay que es como hay que beber, cero. Cero. Y el alcohol es malo en calor, en frío, en cualquier temperatura. No distingues la sin, hoy en día no distingues la sin de la que lleva alcohol. En Mallorca, un amigo y yo hace poco estuvimos de cervezas y fuimos incapaces de decir cuál era la sin y cuál era la que llevaba alcohol. Al final nos pusimos ciegos los dos de su gestión y uno de los dos estaba bebiendo sin. Pero ya no sabíamos el que pensábamos que los dos llevábamos la con, pero, ¿sabes? O sea, la Estrella Galicia, la Paula Heineken, la Estrella Down sin alcohol, que aquí en Bogotá también la venden. Deliciosas. Me van a tener que pagar comisión por esto. Sí, sí. Mado, mil gracias. Muchas felicidades por toda esta temporada que hemos estado contigo. Vamos a hacer una pausa, pero en agosto vamos a escucharte y vamos a escuchar algunos Big Bang históricos que nos has contado cosas muy interesantes sobre el mundo de la ciencia y sobre el mundo de la psicología y sobre todos los mundos que tienen que ver con esta sección, con Big Bang Mado. Mado, lo dicho, mil gracias. Y ya sabes, verano a todos. Ve preparando nueva temática, búscate por ahí muchísima investigación para contárnosla, ¿vale? Estoy en ello, de momento, y por la sombra como los bombones, que eso. No te irritáis. Igualmente. Tengo un abrazo, adiós. La edad de la mentira. Más de 2000 años atrás comienza la democracia. ¿Dónde? En el Imperio Griego, antes incluso que apareciera el Imperio Romano. Era una época particularmente interesante. El Ágora, ¿quién no ha oído hablar del Ágora? Incluso hubo una película que hablaba sobre eso. Ágora era el lugar de reunión de mucha gente, de infinita gente, que decía una cosa, que decía otra. Era donde se tomaban las decisiones, las decisiones que luego iban a afectar a toda la ciudad, Atenas. Fue entonces cuando comenzó la democracia, más o menos, casi como la conocemos hoy, incluso algunas cosas mucho más avanzadas de las que tenemos en la actualidad. Aprendimos muchas cosas de los griegos, la sociedad aprendió muchas cosas y también aprendió eso, hablar, debatir, intercambiar opiniones, el ágora. Hace unos meses se publicó un libro que se titulaba La democracia ateniense en la época de Demóstenes. El libro lo publicó la editorial de Capitán Swing. Ese libro presenta eso que se ha dicho, la verdad y la mentira, la cara A y la cara B sobre esa época, esa edad de la verdad y de la mentira, que era la época de la democracia griega. Y leyendo ese trabajo, leyendo ese libro, encontramos que el autor del prólogo es un filósofo de la Universidad Complutense, un catedrático que va a estar con nosotros esta noche. Él es Andrés de Francisco. Andrés, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. No sé si podemos decir que la ateniense fue o no la primera democracia que existió. Bueno, fue la primera democracia radical, propiamente dicha, porque la democracia es una... la democracia antigua, griega, no solamente es la ateniense, son muchas democracias las que se están, implementando o creando, pero la democracia ateniense es la que más lejos llega en el proceso de construcción democrática, de radicalización democrática, ¿no? Cuando decimos radicalización, igual la sociedad tiene un efecto sobre esa palabra, pero esa palabra significa de raíz, básicamente. Sí, sí, o sea, es una democracia, digamos, en el sentido político y social, porque incluye, digamos, a los a priori antiguos, a los pobres del mundo antiguo, y esto hace que el régimen tenga la seña de identidad política fundamental, es decir, no es una oligarquía donde gobiernan los ricos, sino una democracia donde gobiernan los muchos pobres. Esta es la clave para entender la democracia antigua. Y Atenas es el régimen que más lejos llega en este proceso de democratización, de incorporación de los no ricos al proceso político. Seguramente cuando pensamos en democracia lo hacemos un poco con los términos actuales, pensamos en el voto, pensamos en las elecciones, pensamos en el pueblo. ¿En qué se parece lo que tenemos ahí como imagen de la democracia, de los valores democráticos, a lo que existió hace más de 2000 años en Atenas? Pues realmente no tanto, porque, por ejemplo, primero, nuestras democracias son democracias indirectas, son democracias representativas, o lo que se llamaba gobiernos representativos, mientras que la democracia antigua era democracia directa, donde la asamblea de los ciudadanos, era el sitio de reunión del propio demos, del propio pueblo, ¿no? En segundo lugar, luego los mecanismos de selección de cargos públicos, pues no tienen mucho que ver con los actuales. Allí predominaba, por ejemplo, el sorteo, y aquí nosotros los cargos son fundamentalmente cargos electos, ¿no? O sea, aquí es el mecanismo de la elección frente al mecanismo del sorteo. Luego, por ejemplo, pues allí practicaban lo que yo llamo la división diacrónica del poder, es decir, la rotación como un mecanismo para evitar que, digamos, se formaran liderazgos autoperpetuados en el poder, ¿no? Entonces, las magistraturas, los cargos públicos, estaban obligados a rotar permanentemente, o sea, no podían repetir. Y además había brevedad de cargos. Ahora no, o sea, ahora se puede repetir prácticamente las veces que se quieran y los cargos no son tan breves. De tal manera que en nuestras democracias hay una clase política profesionalizada, mientras que allí pues no eran profesionales de la política. Realmente, por ejemplo, Hansen, el libro este que yo he traducido, pues habla de una democracia de amateurs, ¿no? En ese libro que... En este libro que has traducido, me llamó mucho la atención, y has hecho la traducción, la introducción también de ese libro, la portada de ese libro, yo no sé hasta qué punto, pero representa una imagen helénica, antigua, pero una imagen de un hombre que está con una máscara de vendetta, y que nos representa al mundo actual, al mundo rebelde. ¿Tú crees que es justo que hay cosas de la democracia helena que podemos incorporar a nuestro mundo y que nos faltan un poquito en el año 2023 en el que estamos? Sí, yo creo que, vamos a ver, las democracias contemporáneas no están en su mejor momento, ¿no? O sea, mirado globalmente, están reemergiendo regímenes autoritarios, por un lado, o están cayendo democracias, digo, en el planeta. Y por otro lado, las democracias vigentes están sufriendo un deterioro muy notable, ¿no? Por ejemplo, los parlamentos. Pues los parlamentos cada vez son, digamos, menos representativos y están más sujetos a las decisiones que se toman desde los ejecutivos, ¿no? De tal manera que pues hay una quiebra de el espíritu de la democracia, que es un espíritu fundamentalmente parlamentario. Y el parlamento está ligado a la cuestión de la palabra y a la cuestión de del debate, ¿no? Y el debate, yo creo que es, o la deliberación, ¿no? Es una de las cosas que sí deberíamos de mirar al mundo antiguo para tomar ejemplo, ¿no? Aquella era una democracia donde la palabra y la deliberación eran fundamentales, ¿no? Todos los órganos, desde los jurados populares, de los dicasteria, el Consejo de los 500, la propia Asamblea, eran espacios de deliberación, es decir, donde a través de la palabra se aportaban razones y en función de esas razones se tomaban decisiones, ¿no? Yo creo que ahora los parlamentos han enmudecido. Los ejecutivos se han convertido en mecanismos, digamos, muy tecnocráticos de toma de decisiones, y al final la propia opinión pública no solamente está muy polarizada, sino que ha perdido este espíritu, digamos, de discusión razonada, ¿no? Y bueno, no en vano se ha hecho en manos de una polarización donde lo que hay son lealtades, pero pocas razones, ¿no? ¿Podemos decir o afirmar que en esa época el mundo griego, en la democracia griega, escuchaba más al pueblo que en la actualidad? Bueno, es que, digamos que aquella democracia, el pueblo era tan protagonista que no solamente, digamos, tomaba decisiones en la asamblea, sino que ocupaba literalmente el Estado, es decir, ocupaba las magistraturas. Entonces era un pueblo que se autogobernaba, por lo tanto era un pueblo que se escuchaba a sí mismo. Pero sí, o sea, la palabra y la escucha, ¿no?, por decirlo así, era algo fundamental. O sea, constantemente, ¿no?, se estaban haciendo mociones en la asamblea, en el ágora, el pueblo discutía. Era un pueblo muy politizado, ¿no? La política vertebraba al pueblo ateniense, ¿no? Y entonces, claro, o sea, estaban en un proceso de discusión permanente, ¿no? Aquí no, o sea, aquí, en el fondo, el pueblo ha renunciado al autogobierno. Se ha convertido en un pueblo políticamente muy pasivo, muy desafecto, y lo único que aspira es a que los políticos le resuelvan los problemas, ¿no? Y tampoco exige que le expliquen cómo se los resuelven, ¿no? Entonces, bueno, son realidades políticas muy muy distantes, ¿no? Tampoco se puede pretender traer al mundo contemporáneo aquello, porque la distancia y las diferencias son enormes, ¿no? Pero sí que podemos seguir utilizándolo como modelo de inspiración, ¿no? Porque, claro, por un lado, la democracia antigua se conoce muy bien desde el punto de vista académico, pero es una gran olvidada, ¿no? Y yo creo que las democracias contemporáneas, si quieren apostar por una mayor calidad, una mayor profundidad democrática, tienen mucho que aprender de aquella democracia, ¿no? Por ejemplo, los mecanismos de control, ¿no?, por parte del pueblo ateniense respecto de sus líderes o respecto de los cargos públicos o de las magistraturas eran mecanismos muy férreos. O sea, no había ningún político que escapara a los mecanismos de control, ¿no? Yo creo que los mecanismos de control en las democracias contemporáneas pues dejan mucho que desear, ¿no? Entonces ahí sí que se podría profundizar, ¿no? Tener más sujetos a los políticos, ¿no? Más dependientes de la ciudadanía y no al revés, ¿no? El tema que decía antes de la deliberación, pues también es una cuestión que habría que rescatar, ¿no? O intentar rescatar, es hacer de las democracias donde se debate más, ¿no? y donde podemos llegar a acuerdos, ¿no? Acuerdos desde posiciones distintas a través de la propia deliberación y la discusión racional. Yo creo que esto en gran medida también se ha perdido, ¿no? Entonces, bueno, pues el resultado es que tenemos democracias de menor calidad, ¿no? Y eso tampoco quiere decir que aquella democracia fuera perfecta, ¿no? O sea, tenía cosas que nosotros tenemos y que ellos no tenían, ¿no? Por ejemplo, un sistema público de enseñanza, un sistema público de salud, aquellos, su desarrollo social no avanzó tanto, ¿no? Pero en cuanto a sistema democrático propiamente dicho, sí que tienen muchas enseñanzas todavía que aportar, ¿no? Y no estaría mal que las miráramos con un poquito más de detenimiento, ¿no? De todas formas, cuando miramos a la historia, miramos un poquito atrás, en el mundo griego, en el mundo en que existió todo esto, también existían en ese mundo, en el ateniense, también existían, por ejemplo, que es difícilmente asociable a todo esto, ¿no? El mundo de los esclavos, la gente tenía esclavos. Bueno, este es un tema que hay que discutir y que también hay que, porque bueno, normalmente nos despachamos la democracia antigua con este argumento, que a mí me parece un argumento un poco pobre si no se matiza, ¿no? Porque, por ejemplo, y es una de las cosas que yo argumento en la introducción, todos los sistemas políticos del mundo antiguo eran sistemas esclavistas. O sea, había esclavos en las oligarquías, en las tiranías, en las monarquías, también en la democracia. Por lo tanto, esto no puede ser algo que nos permita, digamos, diferenciar a la democracia propiamente dicha, la democracia antigua, ¿no? Bueno, por otro lado, ahora tenemos hipotecas, que es otra forma de llamarlo, llevamos hipotecados, claro. Pero en el fondo es casi lo mismo, ¿eh? Claro, luego también la democracia antigua, los esclavos tenían unos... por un lado había muchos tipos de esclavos, ¿no? Pero también es verdad que había esclavos que tenían muchas libertades, ¿no? Por ejemplo, había metecos que habían sido esclavos y que se podían dedicar al negocio y al comercio, incluso algún banquero, ¿no? Había sido esclavo. Entonces, bueno, que había también bastante liberalidad con respecto a los esclavos, quitando seguramente los esclavos de las minas de plata, ¿no? En la Laurión. Y luego lo que tú dices, efectivamente, o sea, el mundo moderno primero ha convivido con la esclavitud real durante mucho tiempo. O sea, hemos tardado mucho en abolir la esclavitud. Hay que remontarse al siglo XIX, cuando los padres fundadores del constitucionalismo moderno, pues los Jefferson y compañía, pues tenían esclavos, ¿no? Y estaban hablando de que los hombres, pues habíamos nacido iguales, ¿no?, ante Dios, y que éramos iguales por naturaleza, sin embargo había esclavos. Y luego está el tema de que hasta qué punto el mundo del trabajo, del capitalismo contemporáneo, pues no es un mundo en el que estamos, digamos, hay gran cantidad de servilismo, ¿no?, y de mecanismos de dominación, hasta el punto de que, como el propio Adam Smith hablaba, ¿no?, del proletariado moderno como los ilotas del mundo moderno, o sea, los esclavos del mundo moderno. O sea, yo creo que hay mucha falta de libertad real en el mundo contemporáneo como para que simplemente digamos, es que aquella democracia, o sea, una democracia con esclavos, entonces no nos interesa, no, cuidado con esto, ¿no? Claro. Cuidado con esto. Desde luego que sí. Nos cuenta y nos lo explica y nos hemos profundizado un poquito en lo que significaba y lo que era la democracia ateniense en su momento y también un poco el reflejo en el mundo actual. Diferencias y similitudes, es importantísimo conocer lo que ocurrió entonces. Y lo hemos hecho hoy aquí en La Rosa de los Vientos con el doctor en filosofía, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, de la Universidad de Complutense de Madrid, con Andrés de Francisco. Andrés, mil gracias. Nada. A vosotros. La verdad es que la historia nos enseña muchas cosas y hemos descubierto, hemos contado algunas que tienen que ver con el origen de la conversación, de lo que es la democracia, de lo que era antiguamente el ágora. Ese comienzo está hace más de 2.000 años, 2.500 años, y nos situamos en Grecia. Los historiadores, los filósofos, se han acercado mucho a lo que pasaba entonces, que tardó muchísimos, muchísimos siglos en que volviera a hacerse realidad. Si es que alguna vez se ha vuelto a hacer realidad. vamos a seguir avanzando en La Rosa de los Vientos esta madrugada, y lo vamos a hacer con otra sección, una sección de que os ha acompañado durante toda esta temporada. Se titula, se llama Si no me crees, compruébalo. La persona que inspiró esta sección es Albert Einstein, y hoy es el protagonista él, Albert Einstein, en este relato, en esto que nos cuenta Silvia Casasola. Estamos a puntito de terminar la temporada 25ª de La Rosa de los Vientos, una temporada en la que nació esta sección con Albert Einstein como espíritu científico inspirador para hablar de cientos de temas. Hoy será él el protagonista, porque además de su legado lleno de avances científicos, descubriremos que gracias a sus teorías e investigaciones, mucha de la tecnología que nos rodea y nos acompaña en nuestro día a día no hubiese sido posible si Albert Einstein no hubiese existido. Si no me crees, compruébalo. Al genio alemán le conocemos sobre todo por su teoría de la relatividad, pues nos hizo cambiar la forma en la que entendemos el espacio y el tiempo. Pero su huella está mucho más presente de lo que te podrías imaginar. Por ejemplo, ¿sabías que la tecnología láser se inventó gracias a los estudios realizados por Einstein? No sé nada, pero si lo supiera creo que tampoco lo diría. Pues mi madre, hay que contar las cosas. En 1917, tan solo un año después de descubrir la teoría de la relatividad, Albert Einstein publicó su teoría de la radiación estimulada, en la que se basan los dispositivos láser. Hoy en día, esta tecnología es utilizada en nuestra vida diaria con múltiples aplicaciones. Por ejemplo, el láser se usa para leer los códigos de barras, en operaciones quirúrgicas delicadas, en comunicaciones de fibra óptica necesaria para el uso de Internet, e incluso como puntero láser, incluido el puntero de las armas. También como herramienta para procesar materiales y procedimientos industriales de gran precisión, pero además se utiliza en el procesamiento de información de DVD y Blu-ray, y en estetician, sí, en cirugía estética también, y en imágenes holográficas. Ahí es nada. Eso es bueno para todos, y sobre todo lo que es bueno reconocerlo. Otra de las aplicaciones que os llamará la atención y que tiene mucho que ver con la teoría de la relatividad es el famoso GPS. Resulta que el GPS, como el Google Maps y tantos otros, funcionan midiendo la distancia que hay desde un punto cualquiera de la Tierra hasta una veintena de satélites, o alguno más, que orbitan alrededor de nuestro planeta. Claro, pero para calcular dicha distancia, se mide el tiempo que tarda la señal emitida por los satélites hasta el receptor. Y gracias a la teoría de la relatividad, se sabe que los relojes de los satélites tienen un adelanto de 38.000 nanosegundos respecto a los relojes terrestres. Los GPS ya tienen instaladas esas diferencias relativistas. Si no fuera así, ¿qué pasaría? Pues que los GPS dejarían de utilizarse, pues acumularían una serie de errores tremendos de varios kilómetros al día. Dentro de 150 metros tu destino estará a la derecha. Así me gusta. Bueno, ya sabemos que alguno que otro se ha encajado ahí en alguna escalera, pero bueno, son casos así como muy puntuales. Sigamos con más aportaciones. Los paneles solares y el uso de las células fotoeléctricas, ¿sabías que también están relacionadas con este? En 1921, Albert Einstein recibió el Premio Nobel de Física, el efecto fotoeléctrico. Eso sí, ya se había descubierto, pero Einstein profundizó sobre ello. Él propuso que la luz está compuesta por paquetes discretos de energía llamados fotones. Y cuando un fotón con suficiente energía golpea la superficie de un material, puede transferir su energía a un electrón, lo que hace que sea expulsado del material. Este descubrimiento sentó las bases para el desarrollo de la mecánica cuántica y nuestra comprensión moderna del comportamiento de la luz y la materia a escala microscópica. Quiero que veas el atardecer Cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella, que nada te ciegue. El uso práctico que se dio a esta investigación fue la posibilidad de transformar la luz en electricidad. Por eso se ha podido generar energía renovable gracias a los paneles solares. Pero otros usos también se dan y son muy habituales del efecto fotoeléctrico. Ya veréis. El encendido automático de las farolas cuando llega la noche. El mecanismo que impide que se cierre la puerta de un ascensor cuando hay alguien delante. El regulador de los cartuchos de tinta de las impresoras. Las barreras de los parkings. Las puertas de garaje o los alcoholímetros que utilizan células fotoeléctricas basadas en las teorías de Einstein. Aquí zona cerebral. Función locomotriz 12. Comprobad. Le pica la pierna. Rascad la pierna izquierda. La pierna ha sido rascada. Un chiste va a aparecer por la 4-1. Preparad respuesta para un chiste. Sonrisa, por favor. Sonriendo. Cerebro a estómago, cerebro a estómago. Ay, qué importante, qué importantes son los cerebros. ¿Sabías que en la bolsa para realizar la compra o venta en el mercado bursátil como el de Wall Street también tienen en cuenta a Einstein? Sí. Por lo visto, Albert se puso a desarrollar el teorema de fluctuación-disipación, que suena así como muy raro. Bueno, este teorema explica el movimiento aleatorio que se observa en las partículas que se hallan en un líquido o gas. Y este movimiento, llamado browniano, en honor al biólogo escocés Robert Brown, que fue el primero en observarlo en los granos de polen suspendidos en el agua, pues es muy similar a las alteraciones de los precios de los mercados bursátiles. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues Albert desconocía que se fuera a utilizar en asuntos económicos. Pero seguramente otro cerebrito que se dedicaba a las finanzas y sabía de física fue el que relacionó ambos mundos y desde entonces el movimiento browniano ligado a Einstein sí se tiene en cuenta en Wall Street y otros mercados bursátiles. Vamos a ver, sí, es que me ha pasado, bueno, una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Eso pasa muchas veces. Bueno, en los años 20, Einstein se embarcó en la última gran expedición a los misterios más profundos de la física. Nada más y nada menos que la búsqueda de una teoría unificada que vinculara todas las fuerzas de la naturaleza en una sola ecuación maestra. En esta ocasión no logró su objetivo de intentar, pues imaginaros, resolver los más oscuros y secretos enigmas del mundo. Pero al mismo tiempo, como este hombre no paraba, estuvo inventando un nuevo tipo de refrigeradora. Eso es curioso, ¿no? Y tanto. Bueno, todo comenzó un día de 1926 cuando leyó una noticia sobre una familia que había muerto envenenada por los gases tóxicos que se habían escapado de su refrigerador. El caso es que Einstein conocía a una persona que podía ayudarle a intentar solucionar esto porque se quedó como muy conmovido. Este señor o este chico era un brillante joven graduado de la Universidad de Berlín llamado Leo Schindler. Bueno, Schindler era un experto en termodinámica, la ciencia que describe cómo se mueve el calor, y eso es lo que hace una refrigeradora. En ese entonces, los refrigerantes usaban gases tóxicos como amoníaco y dióxido de sulfuro. Y claro, pues se escapaban por todas las partes móviles que se desgastaban y dañaban los sellos. Por eso esa familia había fallecido. Entonces, Einstein y Schindler sustituyeron el amoníaco y dióxido de sulfuro por un campo electromagnético que movía metal líquido, movía mercurio, el cual actuaba como el pistón para comprimir el gas. Y en 1927, la firma sueca Electrolux compró una de las patentes de Einstein y Schindler por el equivalente a unos $10,000 de hoy en día, y después se interesó a AEG. Y aunque, la verdad, todo se ha dicho, es que no tuvo mucho éxito, el sistema sí es cierto que sentó las bases de las futuras neveras que usamos hoy en día. Frío, oh, oh, frío. Por cierto, el joven Schindler, unos años después, ¿sabéis lo que patentó? patentó la bomba atómica, patente que asignó al Almirantazgo Británico para mantenerla secreta. 2 años más tarde, la idea se convirtió en una posibilidad real cuando la fusión nuclear de uranio fue descubierta en Alemania. ¡Bomba! ¡Sensual! ¡Un movimiento sensual! ¡Sensual! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! Ojalá, ojalá hubiese sido este tipo de bomba. No, pero era otra mucho, mucho más peligrosa. Bueno, en agosto de 1939, Einstein y Schirler le escribieron una carta al mismísimo presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, advirtiéndole que los alemanes podían estar construyendo una bomba atómica y urgiendo a los estadounidenses a investigar. Esta carta condujo al establecimiento del proyecto Manhattan, donde Oppenheimer, el considerado padre de la bomba atómica, creó esas bombas, que fueron lanzadas sobre Japón, ya sabéis, Nagasaki, Hiroshima, en 1945, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. La película Oppenheimer, recién estrenada, habla sobre el tema, y que sabéis, el personaje de Einstein también participa. Fijaros lo que dio de sí, una colaboración para crear una refrigeradora que fuese segura. Llegar a pensar que esta está bien, esto es una basura. Yo flipo pepinillos. Otro de los asuntos que han quedado en el aire es que Einstein sentó las bases para el desarrollo de la mecánica cuántica. Y yo me pregunto, ¿se podría decir que Einstein también dejó el camino a seguir para trabajar sobre la física cuántica? Me da a mí que muchas de las futuras tecnologías que aún no usamos y que están en vías de desarrollo, se las tendremos que agradecer de nuevo al sabio científico y gurú de esta sección, Albert Einstein. Y me despido con una de sus reflexiones. La gente, como nosotros, que creen en la física, saben que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. Si no me crees, compruébalo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La calle queda muerta, el sol aún no ha salido, sacó de mi cartera. Esto que escuchamos lo conocéis, ¿no? Es Estopa. Que si se acaba el mundo ahí fuera. Y está este verano con nosotros en La Rosa de los Vientos, está en Onda Cero. Anne Alberdi, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, estoy genial esto aquí. Esto lo escuchamos porque hace muy poquito estabas viéndolos en Bilbao, ¿no? Sí, así es, el verano pasado vinieron en mayo y fue un conciertazo, la verdad, no les había visto nunca. Siempre tenía ganas porque es un grupo que lo he escuchado desde pequeña, en el coche con mis padres, y me hacía muchísima ilusión, la verdad. Es vida de trabajador, son muy... representa mucho la vida social, la vida del trabajador, la vida del luchador, representa un poquito eso, Estopa. Sí, la verdad que, y además lleva siendo un grupo que desde sus inicios yo creo que siempre han mantenido su esencia, sí, y no, sí, cambian. Sí, claro. Sí, y por otro lado dices la vida del trabajador que sabe que si tiene otro camino deja la fábrica y se pone a cantar, que es donde disfruta. Claro, pero el trabajador es independiente de su trabajo. El obrero es independiente de lo que haga. Alguien puede ser hacker, como nuestro primer invitado, pero ser un directivo, como ese Chema Alonso, un directivo importante de Telefónica. Uno sigue siendo lo que ha sido siempre, independientemente del cargo que ocupe. ¿Y Onda Cero? ¿Qué tal Onda Cero? Pues la verdad que muy bien. Es una experiencia increíble. Acabo de empezar. Pero bueno, a ver qué tal. Ten cuidado, a ver si te van a gustar las noches y al final te vuelves una Drácula como nosotros. No tengo ningún problema, la verdad, ¿eh? Yo soy muy nocturna. Y estás iniciando todo este verano, aquí estás en Onda Cero, estás en este estudio, que es el Estudio 1 de San Sebastián de los Reyes, el estudio principal de Onda Cero. Impresionante, ¿no? Es increíble. ¿A que no te esperabas un estudio de radio que fuera como nos pinta que son los estudios de televisión? Yo tenía, ¿no? Yo tenía otra imagen porque yo también estuve haciendo prácticas cuando terminé la uni y era un estudio muchísimo más pequeñito. Pero todos los estudios son más pequeños que este. No encontrarás un estudio como este en ningún sitio, en ninguna cadena, en ningún país, en ninguna ciudad, en ningún sitio. Es increíble, la verdad que está muy guay, muy guay. El estudio central de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes es un estudio. Es que la gente, las palabras, que en la radio jugamos ahí con la palabra, pero la gente no puede entender en un estudio, pues que metan en la página web y que busquen y que pongan en Google, que yo creo que alguien lo conoce. Estudio Central Onda Cero, y para quedar impresionados con este sitio, seguro que sí. De todas formas, el grupo eran profetas, según ha cantado, porque ha dicho: no sale el sol. Y hoy, a la larga de esta noche, las estalactitas y las estalagmitas las teníamos. Sí, no sale el sol, sale el hielo. Sale el hielo. Este estudio es tan grande como frío. Sobre todo frío, sí, la verdad que sí. Aquí hace falta una chaquetita. Mira, tenemos el calor humano, que es lo que importa. El calor que se transmite a través de las ondas. El calor que les pasamos con nuestro cariño, nuestro máximo cariño a los oyentes. Claro que sí. Ane, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Ane Alberdi, ojalá sea un verano estupendo este en Onda Cero. Aprendas y te formes muchísimo. Y nosotros estamos disfrutando de ti y ojalá disfrutes tú de nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, hasta mañana. Y mañana vuelve La Rosa de los Vientos. Vuelve, en teoría, nuestro horario. Es, por supuesto, como todo este verano, de 12:30 de la noche a 5 de la mañana. De 12:30 a 5 de la mañana, como todos los domingos. Pero evidentemente mañana es un día especial, porque si no os habéis enterado, os lo digo, hay elecciones mañana en España. Se adelantaron al mes de julio. El 23 de julio es el día de elecciones en España, y cada vez que hay elecciones, por supuesto, hay programa especial en Onda Cero para seguir toda la información, todas las noticias, el recuento, la reflexión. Carlos Alsina nos va a contar absolutamente todo, y tenéis que estar aquí. Y cuando acaben, en principio a las 12:30 comienza La Rosa de los Vientos, pero en Onda Cero la actualidad, no sabemos qué es lo que puede ocurrir mañana, porque estamos muy pendientes de las urnas, del resultado del debate posterior. Pero en cuanto acabe, aquí está La Rosa de los Vientos. Muchas gracias. Bye, bye.